Bueno, primero, gracias por venir. No sabemos que le iba a interesar a tanta gente. Buena noticia. Si mañana vamos todos a la manía del circo, lo petamos. Bueno, somos, en primer lugar, deciros, somos de parte de 824 Ediciones. No sé si la conoceréis, supongo que sí. Y si no, como lo ponía en la página web que lo organizaba 824 Ediciones, supongo que os habréis metido y lo habréis visto. Somos una editorial y tenemos nuestro material abajo y todo el material es de sobre liberación animal y veganismo, así que os animamos a que luego os paséis por ahí a ver si veis algo interesante y si no, está todo en la página web gratis, así que... Luego os hemos dejado unos panfletillos por ahí que no sé si ha llegado a todo el mundo porque hemos hecho 150 copias y nuestras expectativas se han visto superadas, así que se lo pedís a otro porque viene toda la bibliografía que hemos utilizado y que es interesante. Luego también... Vamos a dar un montón de datos, lo hemos reducido muchísimo porque la charla ya llegaba a durar 3 horas, lo hemos reducido un montón, pero sí que tantos datos es normal que no os memoricéis, entonces igual sí que tenemos un papelito a mano porque igual os interesa apuntaros algo para luego buscarlo. Y bueno, sin más, como vamos un poco pelados, empiezo. Bueno, la charla se llama Hasta la última jaula, historia de acción directa por la liberación animal. Para empezar, vamos a, así brevemente, a definir un poco los dos conceptos para que tanto vosotras como nosotras sepamos de qué estamos hablando y luego no haya complicaciones, ¿vale? La acción directa, entiendo que todo el mundo que está aquí sabe lo que significa. En primer lugar, queríamos dejar claro que la acción directa no es sinónimo de acción violenta, aunque cada uno entiende por acción violenta una cosa distinta. Pero queríamos dejarlo claro que no tiene por qué ser una acción violenta, puede hacer acciones, no tiene por qué ser una acción ilegal, puede ser una acción alegal o completamente legal y aún así puede ser acción directa. La acción directa lo único que es una acción que va a la raíz del problema, que no utiliza intermediarios, o sea, la gente que hace esa acción y que quiere atacar un problema desde la raíz no utiliza intermediarios y asume todos los riesgos. Entonces, dentro de todas las acciones que se hagan siguiendo esas premisas, son acción directa. Entonces, hay desde, como vamos a ver, desde liberaciones y rescates hasta manifestaciones, concentraciones, repartir panfletos, todo eso es acción directa, ¿vale? Entonces, nosotros en la charla sí que es verdad que nos vamos a centrar también porque hay más información y también porque en parte es más interesante, nos vamos a centrar sobre todo en esa parte clandestina de la acción directa, pero que sepáis que no solo es eso. Luego, por otro lado, el término liberación animal, también entiendo que todas las que estáis aquí sabéis lo que significa o sabéis englobarlo un poco. Es algo más difícil de conceptualizar porque a día de hoy no puedes poner un ejemplo de qué es la liberación animal porque es una utopía, ¿no? Es como la anarquía, es algo que todavía no existe pero que luchamos porque exista, ¿no? Buscamos un mundo en el que todos los animales seamos iguales y todos los animales se respete nuestros derechos y los de... Entonces, el movimiento no se llama el movimiento de liberación animal, es el movimiento por la liberación animal, porque es un objetivo que queremos buscar, ¿no? Vale, en los panfletos tenéis el índice, lo iba a leer, pero creo que no va a hacer falta. Y voy a empezar, empiezo hablando yo de antes del siglo XX, y luego empiezo con la primera parte del siglo XX en el Reino Unido, y luego sigue mi compañera. Vale, antes del siglo XX hablar de acción directa por la liberación animal es bastante complicado, más que nada porque el término liberación animal no existía y no existía un concepto como tal o que englobase lo que hoy entendemos como liberación animal. No se entendía, no hemos encontrado ejemplos en los que se entienda a los animales como iguales a... que todos los animales somos iguales, ¿no? Se entendía a los animales como objetos, algunos buscaban un poco su bienestar y tal, pero no el concepto que podemos entender ahora y porque luchamos ahora. Pero sí que nos ha parecido interesante buscar un poco las raíces del movimiento del vegetarianismo y de ejemplos concretos de un poco de bienestar animal, ¿no? Y de un poco lo que sería la génesis del movimiento actual. Entonces, lo más lejos que nos hemos ido ha sido al siglo VI a.C., donde nos encontramos a Pitágoras y sus discípulos, que eran vegetarianos. Luego Plutarco, en el siglo I, que es este que veis aquí detrás, escribió el primer texto contra el consumo de carne. Entonces esto es interesante. O sea, son datos así anecdóticos un poco. Luego, si avanzamos un poco en el tiempo, vemos que el vegetarianismo siempre ha estado unido principalmente a la religión o a movimientos religiosos. Había habido cristianos vegetarianos, los familistas en el siglo XVI eran vegetarianos, los anabaptistas y los rantes eran vegetarianos en el siglo XVII, un ejemplo curioso, los cuáqueros en América relacionaron esclavitud animal y esclavitud humana, y eso es muy interesante, porque como ya es un paso más, que es muy interesante. Y por poner un ejemplo, Jason Hryba, en el libro Los animales son parte de la clase trabajadora, que está abajo, que lo hemos editado 824, pone un ejemplo de Benjamin Lay, que era un cuáquero, que decía que ni se comía ni se vestía con otros animales, incluso no los utilizaba para transporte. Estamos hablando del siglo XVIII, o sea que es un paso más allá, ¿no? Luego los sátiros ingleses, autores románticos relacionados con la Revolución Francesa, también eran vegetarianos. Mary Shelley hizo a Frankenstein vegetariano, o sea, cosas así curiosas, ¿no? Que ya se veía que había como un poco el germen. En el siglo XVIII, otros ejemplos. En Rusia estaban los dujovores, que fueron expulsados de Rusia y fueron a Canadá, pues se llevaron el vegetarianismo hasta Canadá. Cosas interesantes. Algo interesante que yo no sabía, por ejemplo, es que vamos a llamarlo como políticas por los animales están muy implantadas dentro del movimiento sufragista en el Reino Unido. Yo no tenía idea y me ha resultado muy curioso. De hecho, era un poco una bandera, ¿no? que lleva muchas sufragistas. Entonces, ahora eso, cuando hable del Reino Unido, lo vamos a ver. Dentro de todo este ámbito, ¿no? De las sufragistas y de finales del siglo XIX, principios del XX, había un vivisector muy famoso que se llama Jean-Claude Bernard. Creo que era Jean-Claude Bernard, solo tengo apuntado el nombre de su mujer porque es la que nos interesa, porque dedicó parte de su vida a boicotear a su marido porque era un famoso vivisector, ¿no? Entonces intentaba boicotearle y animaba a todas las organizaciones que había por aquel entonces a denunciarle y para que dejase de experimentar. Al final acabó separándose de él y, de hecho, con sus hijas fundó un refugio para perros que habían sido utilizados en vivisección. Estamos hablando de principios de siglo. O sea, que son cosas muy, muy, muy interesantes. Luego ya en el siglo XX en América, por ejemplo, Jack London, no sé si lo conocéis, es el que escribió Colmillo Blanco o La llamada de lo salvaje. Pues él tenía él era un humanista y dentro de su línea un poco política y su ideario tenía el respeto a los animales. Pues en su honor se creó un grupo que se llamaba el Jack London Club, que llegó a tener 1 millón de socios y que estuvo presionando a los circos con animales hasta tal punto de que entre 1925 y 1929 tuvieron que dejar de utilizar animales dos de los circos más importantes de aquel entonces, que eran el circo Bailey, que todavía sigue, y el circo Ringling Barman. O sea, que son cosas curiosas. O sea, que vemos que no es algo nuevo, ¿no? Que todo lo importante, por así decirlo, todo lo que a día de hoy alimenta el movimiento por la diversidad animal es a partir de los años 60-70, pero que ya había gente que se empezaba a preocupar por este tema mucho antes. Vale, me meto ya en lo que hemos bautizado como el meollo. El meollo es el siglo XX en el Reino Unido, pero tenemos que decir que justo antes, a finales del siglo XIX, se fundan en el Reino Unido las tres principales organizaciones por el bienestar animal y por los derechos animales, que duraron durante muchos años. De hecho, hay varias que todavía siguen existiendo. Como esta mujer, lo que os estaba hablando antes, se llama Frances Power. Perdóname si pronuncio fatal el inglés o el francés. Es una sufragista que fundó dos de las organizaciones más importantes. La NAPS, que lo tenéis ahí, que es la National Anti-Vivisection Society, la Sociedad Nacional contra la Vivisección. Y luego, a 2 años de que se acabase el siglo, fundó la BUAB, la British Union for the Abolition of Vivisection. Vamos a utilizar las siglas porque es mucho más cómodo, ¿vale? A partir de ahora hablaremos de la NAPS, de la BUAP, la RSPCA, que se fundó también un poco antes, que es la Royal Society for the Prevention of the Cruelty to Animals. La Sociedad Real, que eso de real se lo ganó unos años después, de prevención contra la crueldad contra los animales. Vale. Vamos a empezar con un hecho muy curioso. En 1902, dos estudiantes suecas se trasladaron a Londres para estudiar en la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres con el objetivo de formarse en medicina para tener una base más sólida con la que criticar la vivisección. O sea, para que veamos que el movimiento antivivisección, bueno, ya se habían fundado las tres organizaciones que acabamos de hablar. Entonces, es muy interesante cómo van un grupo de mujeres hasta Londres para formarse en una movida para criticarla mejor. Pues allí, mientras estaban estudiando en las clases, fueron testigos de varios experimentos con animales. tenían un profesor que ahora mismo no me acuerdo, que era bastante famoso, ¿no? De un experimentador bastante conocido, ¿no? Ya sabemos que, o sea, era una sociedad súper patriarcal. Entonces, las mujeres, bueno, estaba la Escuela de Mujeres de Medicina, para que veáis. Y dentro de todos estos experimentos que no pudieron soportar, cogieron como bandera el de un perro que vieron la disección en vivo, ¿no? Le abrieron en canal para estudiarle, ¿no? Y estaban ellas presentes. Y le cogieron como bandera y lo llamaron el caso del perro marrón y denunciaron al profesor y todo el movimiento, gran parte del movimiento sufragista se puso de su parte, ¿no? Y hubo un juicio muy, muy mediático y todo. Al final el juez le dio la razón al vivisector, ¿no? Ellas perdieron, pero en 1906 levantaron esta estatua que estáis viendo en Londres, ¿no? Que era una estatua en homenaje a este perro, ¿no? Que había. ¿Qué pasó? Pues que todos los estudiantes de Londres de medicina estaban radicalmente en contra de que esta estatua existiese. Entonces sufrió un montón de actos vandálicos hasta el punto de que durante un tiempo hubo que haber policía mañana y noche protegiendo la estatua porque la querían destruir. Y todo acabó en 1907 con una batalla campal donde por un lado había 1000 estudiantes de medicina y por el otro lado estaba la policía, las sufragistas y los sindicalistas para defender la estatua, ¿no? En 1910 al final quitaron la estatua y en el 85 la volvieron a poner, pero es una estatua feísima. Mira, esta es la manifestación contra la eliminación de la estatua. Para que veáis ahí todas las sufragistas bien vestidas y los sindicalistas bien vestidos también. Esto era como curiosidad. Ya vamos a dar un salto a lo que es más interesante, que ya es al 64. Y en el 23 hay que decir que se funda la Liga Nacional contra los Deportes Crueles, que es otra organización dentro del meollo de organizaciones importantes que hay. Pues esto también es una importante. Y este grupo, que seguramente lo conozcáis, se dedican al sabotaje de la caza del zorro. ¿Cómo lo hacen? Pues van al propio sabotaje donde están intentando cazar zorros con perros y con pitos, como lo estáis viendo en la foto, se ponen a pitar para que el zorro se asuste y se vaya y consiga huir, ¿vale? Pues esto siguen hasta hoy. Esta foto, de hecho, no es del 64, como podéis ver, será de los años 90, entiendo. Como toda acción directa, no está exenta de riesgos. Entonces, ha habido muchos problemas y ahora os contaremos alguno más grave. Las fotos molan, ¿eh? Esto es el año pasado, para que veáis que siguen ahí con cara de malos. Un vídeo. Bueno, esto sigue a día de hoy. Como os habíamos dicho, esto no está exento de riesgo. No es la acción directa con más riesgo, pero también es gente armada y sobre todo las dos muertes que hemos documentado, que son estas, fueron por atropello. De hecho, Mike Hill, que murió en el 91, fue uno de los cazadores se montó en la pick-up para salir corriendo, para irse a otra zona donde no estuviesen los saboteadores. Se subieron dos activistas en la pick-up por detrás, el tío pegó un acelerón, se cayó y la acabaron atropellando. Como curiosidad, una semana después, 150 activistas fueron a la casa del cazador porque fue absuelto, porque la policía dijo que había sido un accidente, y con todas las cámaras grabando, empezaron a atacar y a gritar, y unos días después la casa fue completamente destruida. Y dos años después murió un chaval que se llama Tom Worby, de 15 años, también atropellado por un coche. Vale, ya vamos a otro tipo de acción directa. Estas son las bandas de la misericordia. Estas se fundaron a finales del siglo XIX, dentro de la RSPCA que hemos dicho antes, la Royal Society, esta que es muy famosa, que de hecho sigue a día de hoy, y eran agrupaciones juveniles, como podrían ser los Scouts a día de hoy, pero con la peculiaridad de que una de sus premisas era el ayudar a los animales, y de hecho hay documentados algunos casos de algunos de los niños que sabotearon los fusiles de sus padres, ¿no? Entonces es muy interesante. La cosa es que en 1971, en Luton, en el Reino Unido, un activista, Ronnie Lee, fundó un grupo de la HSA, de la Asociación de Saboteadores, ¿vale? HSA a partir de ahora, porque lo vamos a decir mucho. Junto con un grupo pequeño de activistas, pues hacían lo que acabamos de ver, ¿no? Del 93, del vídeo. En el 72 deciden que eso no es suficiente, que no les vale con pitar y que algunos zorros escapen, sino que ellos lo que quieren es que no se cace directamente. Entonces lo que deciden es destrozar los coches, romper las jaulas de los perros. O sea, si no pueden llevar a los perros, no pueden utilizar el coche, no hay caza. Entonces, con lo cual, todos los animales se salvan. Muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que un año después les parece que esto se les queda flojo y deciden ampliar el ámbito de acción e incluir todos los tipos de explotación animal. Estos son algunos miembros de la banda. Merci. Entonces, como actos así de ejemplo, ¿vale? Para que veáis y porque son importantes, con 6 días de diferencia en el 73 incendiaron, que es la primera vez que se utilizó el fuego en una acción por la liberación animal, que se tenga constancia, incendiaron 2 veces con 6 días de diferencia un laboratorio en construcción. Luego, en la bahía de Norfolk, en el 74, 2 activistas, solo 2, que eso es muy importante, hundieron 2 barcos que iban a participar en la caza anual de focas de ese año. Los quemaron. Los quemaron. ¿Y qué he dicho? Los hundieron. Seguro que se hundieron después. Bueno, la empresa que ponía los barcos decidió que no se iba a arriesgar a volver a poner nunca barcos para eso, y desde ese año, desde 74, no ha vuelto a haber caza de focas en esa bahía. O sea que... Luego también en el 74 había muchas acciones en el mismo año, en estos grupos eran muy activos, se dio el primer rescate en una granja, que fue en una granja de cobayas para experimentación animal, rescataron solo 6 cobayas, pero la granjera le dio tanto miedo que alguien entrase en su propiedad por la noche que acabó cerrando. Como dato curioso, la HSA en el 74, de la que acabamos de hablar, ofreció una recompensa de $250 para quien dijese quién eran estos de la Band of Mercy porque no estaban de acuerdo con sus métodos. En el 75 pasa algo importante, que en una de las acciones cogen, la policía coge a Ronnie Lee, que es el fundador, y a Cliff Huffman, otro activista. Nada más entrar, según entran en prisión, son condenados a varios años, según entran en prisión, Ronnie Lee se convoca una huelga de hambre para que le diesen comida vegana, alimentación, o sea, ropa, de todo, ¿no? Y podríamos decir que este periodo en prisión lo que hizo fue animarle más todavía, ¿no? Hacer que sus convicciones fuesen mucho más fuertes, mientras que su compañero Clay Guzmán, digamos que salió de prisión y no, lo único que quería era no volver a entrar nunca jamás. De hecho, resultó luego que había estado dando información a la policía de cuál era la estrategia de la Band of Mercy, qué era lo que hacían, cómo se preparaban, todo esto, ¿no? Sería así, por decirlo, el primer delator dentro del movimiento, que luego no ha sido el único. También en el 75, mientras estos 2 activistas estaban en la cárcel, hubo un rescate en un laboratorio, el primer rescate dentro de un laboratorio en el que rescataron a 2 beagles. Bueno, pues Ronnie Lee sale de prisión. Ah, mira, esto es uno de los comunicados que hicieron en una de las acciones de la Band of Mercy, Banda de la Misericordia, ¿vale? Bueno, Ronnie Lee sale de prisión y con otros 30 activistas fundan lo que hoy se conoce como el Frente de Liberación Animal, o Animal Liberation Front en inglés, que es el ALF, ¿vale? A partir de ahora, ALF. con unas directrices muy concretas, que las voy a leer porque no me las sé de memoria. Una, infligir daño económico a quienes se lucran con la miseria y la explotación de animales. Dos, liberar animales desde centros de abuso como laboratorios, granjas factoría, granjas para piel, etcétera, y reubicarlos en buenos lugares donde puedan vivir naturalmente y libres de sufrimiento. Tres, revelar el horror y atrocidades cometidas contra animales tras puertas cerradas, realizando acciones directas no violentas y liberaciones. 4. Tomar todas las precauciones necesarias para no dañar animales, humanos y no humanos, según eso. Esta es muy importante y luego hablaremos de ella. Y cualquier grupo de personas que sean veganas o vegetarianas y que realicen acciones de acuerdo con las directrices del Frente de Liberación Animal tienen derecho a nombrarse parte del Frente de Liberación Animal. Seguramente todas estas ya las conoceríais, pero es a partir de aquí es donde empezó a desarrollarse un activismo. O sea, a partir de aquí funcionó durante unos años solo en el Reino Unido, pero enseguida estas directrices las empezaron a coger gentes de otros países y fundaron sus propios grupos del Frente de Liberación Animal. Realizaron un montón de acciones que no vamos a decir porque no tenemos tiempo, pero en el 79 vamos a decir solo las cosas así, que son como más curiosas. En el 79 tuvieron un debate interno dentro del Frente de Liberación Animal en el Reino Unido sobre si el incendio era una buena estrategia, ¿no?, de cara a los medios, de cara a la efectividad, y al parecer dijeron que no, pero ese mismo año hubo un incendio en un criadero por 200.000 libras de pérdidas que puso punto y final a la discusión. En el 80 hubo 6 acciones contra la vivisección, y es importante porque fue la primera vez que se ha documentado un ataque a una casa particular de un vivisector, que fue con pintura. Luego se repitieron durante un montón de años. Iban a las casas de los vivisectores, repartían panfletos en las casas de los vecinos, atacaban con pintura, les tiraban bombas de pintura o escribían directamente en toda su fachada pues que era un asesino de animales. En el 82 tomaron ejemplo de unos grupos que vamos a hablar ahora más adelante, que eran de acciones multitudinarias, y entraron en Safe Farm, un laboratorio a cara descubierta con un montón de gente grabando. Rescataron varios conejos a cara descubierta. ¿Qué pasa? Pues que estás a cara descubierta, pues la represión no va a tardar en llegar. Entonces varias personas fueron detenidas. Ese mismo año, luego una operación un poco más grande, la operación Valentine, dentro de lo que sería el futuro HLS, que hablaremos luego también, unos laboratorios de experimentación animal. Y también a cara descubierta una acción multitudinaria y detuvieron a 68 personas. Aquí el ALF dijo que no iba a volver a utilizar esta estrategia porque no le salía a cuenta. Y en el 84, bueno, mira, si tengo fotos. Esta es la operación Valentine. ¿Vale? Esto que veis es el recorte de uno de los múltiples revistas que tenía el movimiento dentro. Tenía varios medios de comunicación internos, que entre ellos estaban las revistas y los fanzines. Vale, este es el. En el 82 se creó el ALF Liberation Supporter Groups, que era un grupo para apoyo a los presos veganos del ALF. Vale, esto en el 84. Una nota a la prensa dijo que se habían sido contaminadas unas barritas de cereales Mars, porque esta empresa utilizaba animales en experimentos, ¿no? Esta acción fue duramente criticada por el resto del movimiento y este es un recorte que he encontrado de La Vanguardia de ese día. Curioso porque está en castellano. Y en el 85, hasta entonces, el grupo de apoyo al ALF estaba en las oficinas de la UAP, que os he dicho antes que luego le íbamos a ver, que se fundó en el 98, en 1898. Pues hasta entonces les había estado dando apoyo logístico, pero como están radicalizándose al extremo, les acabaron echando de sus oficinas. Es interesante. A día de hoy el Frente de Liberación Animal está extendido por muchísimos países. Supongo que lo sabréis. Hay un montón de acciones reivindicadas casi diariamente. Y eso. O sea, tampoco vamos a hablar de acciones porque hay muchísimas. Vale, pasamos a las. Voy a intentar ir un poco más rápido porque me estoy enrollando un montón. Vamos a pasar a las Ligas por la Liberación Animal. Estas sí que son solo en el Reino Unido, eran territoriales. Entonces está la Liga del Norte, que vemos arriba, la Liga del Centro, la Liga del Este, la del Sureste, ¿no? Pues había muchas, estaba la del Oeste, había varias. Vamos a hablar un poco de las más importantes, pero hay un libro que está abajo que se llama Contra todo pronóstico, que hace un repaso a la historia de la Liga por la Liberación Animal entre el 76 y el 80 y a mediados de los 80 y habla de todos estos grupos. Vale, el objetivo de estos grupos lo que hacían eran acciones directas multitudinarias. De esta manera rompían entraban a tropel en un laboratorio, en una feria de ganado, en un montón de sitios, y conseguían un montón de información y se iban corriendo, ¿vale? Entonces, entraban cuando nadie se lo esperaba, o sea, cogían un montón de información, un montón de imágenes, y su objetivo era difundir esas imágenes en la prensa. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una de las acciones de la NAL. La NAL es la Liga del Norte, en Manchester. De hecho, esta es la portada de un libreto que está abajo, de La misma libertad, que es muy interesante también. Vale, voy a, para contextualizar un poco, hasta aquí ahora mismo lo que se está utilizando principalmente es la vivisección como el objetivo principal del movimiento por la liberación animal, porque es un objetivo en el, con el que es fácil empatizar, con el que aunque no seas vegetariano ni vegano, pues decir, hostia, que, lo que es, las imágenes que están saliendo son muy duras, esto es una movida, ¿no? Y conseguían enganchar así a gente para crear una conciencia, ¿no? Luego, aparte, tenían sus propios medios de comunicación internos, entonces había varias revistas. De hecho, la NAL tenía su propia revista, que vemos aquí. Esto de la derecha es un recorte de prensa, se publicitaban en la prensa, ¿no? Eran, o sea, son grupos que hacen acciones de 300, 400, hasta 2.000 personas. Entonces, era un grupo muy grande. Entonces, hay que entenderlo, que hay un contexto muy grande, que la liberación animal ya se entiende, ya está extendida, ya sabe lo que es, ya existe el ALF. Vale, en 1980 nace la NAL, que ya has hablado de ella. Esto están preparándose antes de la primera acción que van a efectuar. Y que fue contra en el Instituto de Investigación Agrícola en Brabham. ¿Vale? Consiguieron un montón de imágenes que sacaron a la prensa y fue un revuelo del copón. Había la prensa, hay que decirlo, les daba muchísima publicidad. Era cada vez que hacían alguna acción alguna de las ligas, sobre todo al principio, sacaban imágenes que la prensa las difundía a muerte, porque eran imágenes que la sociedad demandaba, que la sociedad flipaba con esto, ¿no? Os recuerdo que en Contrato Pronóstico esto está súper bien analizado. Gente de la NAL con sus revistas pidiendo dinero. El lema de la NAL es salta el muro cuando menos se lo esperen. Y el lema de la CAL, que es la Liga Central, es atraviesa la puerta cuando menos se lo esperen, para que veamos un poco cuál es el... Esta es la EAL, que es la del este. Hay que decir también que entre la NAL y el ALF también tienen sus tensiones por la estrategia. La NAL decían que los otros estaban desorganizados y que eran peligrosos. Y bueno. En el 82, por ejemplo, como acciones así importantes, me he cargado un montón de acciones. Teníamos un listado de acciones súper grande, pero bueno, como está en los libros que hemos puesto en la bibliografía y se pueden conseguir gratis en internet, no vamos a centrarnos en ello. En el 82, la BUAP realizó una manifestación muy grande en Porton Down, que era un centro de investigación militar, y asaltaron las instalaciones 2.000 activistas, para que veamos la cantidad de gente que estaba metida en esto, en la acción directa. En el 83, la SEAL, que es la del sureste, realiza una acción en Dartford. Y, vale, ¿qué decir? Una de las premisas con las que nacieron las ligas era la de no hacer sabotajes económicos. Irrumpían, conseguían imágenes y se iban. Esto cuando nacieron en el 80. En el 83, la SEAL nace en Dartford, en una acción contra los laboratorios en Dartford, y causan 1.000.000 de libras en pérdidas. Esto ya es un paso más. Esto ya a los medios de comunicación no les gusta tanto, ¿no? Y por culpa de esto, la represión se hace mucho más grande. Ya son varios años en los que se están haciendo estas acciones. De 200 activistas entran a tropel, la policía no sabía cómo reaccionar. ¿Qué pasa? Que la policía ya solo ha aprendido. Cada vez hay más detenciones. Nace la EAL en el 83 también, en una acción contra Unilever, porque Unilever experimentaba y sigue experimentando en animales. Y la represión contra los activistas que detuvieron hizo que la EAL, según nació, un año después desapareció. Vale, como acciones había infiltraciones, o sea, se infiltraban en laboratorios y sacaban información, asaltos, ocupaciones, ocupaban los tejados, aquí vemos que estaban ocupando el tejado de la casa de un vivisector. Esto ahora os lo pongo, que os va a gustar. En 1984, la NAL hizo una acción contra el ICI, que es la industria química imperial. Digamos que es una acción que estaban preparando casi desde que nació. Era la acción más grande que iban a realizar. Y fueron 400 activistas de todo el estado que entraron dentro del ICI, cogieron documentos y se iban. ¿Qué pasa? Que la policía estaba muy preparada Y algunos activistas, tenemos que entender que esto habían pasado ya 4 o 5 años desde que empezó, los activistas, algunos habían ido, habían entrado otros nuevos. Entonces, los activistas que vinieron de fuera, casi todos escaparon, los que vinieron de fuera, pero algunos grupos de chavales jóvenes que se habían incorporado recientemente en la ANAL no tenían nada de experiencia y la policía les pilló. Detuvieron a 80 detenidos y casi todos eran jóvenes de la ANAL. Pues la estrategia de apoyo que tuvo la ANAL buscando apoyos fuera, una campaña muy grande que está muy bien analizada en Contacto Pronóstico, hizo que al final se agotasen totalmente y desapareciesen. Con todo este tema de la represión desaparecen varias ligas y las ligas que quedan tienen que cambiar un poco la estrategia. Y aquí es donde incorporan la cámara de vídeo como elemento novedoso. Estamos en el 84, esto es una acción de la SEAL y en este vídeo vamos a ver una acción de la SEAL y una acción de la CAL. En inglés. Anger has very little to do with science. Science is dispassionate. Anger is an intruder in the laboratory. When the Animal Liberation League broke in on Saturday and filmed their felony, it was an act of rage against the clinical detachment of science itself. Science detached, as they see it, from responsibility, detached from decency. They were breaking the law. The scientists, they say, were breaking the moral covenant between mankind and his fellow species, between God and his creation. Como veis, al principio las ligas no realizaban rescates, solo cogían información, pero llegó un momento en el que causaban daños económicos y sí que realizaban rescates directamente. Es también un paso más allá. El movimiento, como cualquier movimiento de acción directa, cada vez un paso más. Animal rights activists have broken into a laboratory in Kent and say they have evidence for the first time that monkeys and stolen pet dogs are being used in experiments. The South East Animal Liberation League say the monkeys are being kept in cramped conditions at the Royal College of Surgeons research farm near Orpington. The college deny having any stolen animals and say the monkeys are not used for live surgery. The group themselves filmed the break-in. Esto es un noticiero que salía por la tele, ¿vale? Para que veáis que se le da mucha difusión. They claim to have uncovered slides and files which they later copied. The slides are all of monkeys. According to the Royal College of Surgeons, monkeys are used but not for vivisection. According to the Home Office, there's nothing new in their use. Until 1980, it wasn't necessary to specify that the license was required for a monkey. Only then were they given the same status as horses, requiring specification. But the protesters say today was a complete success. Aquí está explicando a la televisión, aquí está explicándole a la televisión cómo prepararon y cómo organizaron la acción. Enseñaron imágenes que habían sacado del sitio, planos. Interesante. Estos vídeos están en YouTube, o sea que se pueden conseguir. Hay una web que encontráis en las paginillas que se llama The Talons Conspiracy. Está en inglés y es un archivo digital de un montón de revistas y material gráfico de aquella época. Entonces están todas las revistas de la ANAL, las revistas internas de la SEAL, del ALF, que tenía también su propia revistilla. Pues ahí está todo y es muy interesante. Tienen imágenes de lo que hacían y bueno, lo veréis. Pone CEAL, pero es CAL, la Liga Central. Their frustration and anger at the lack of government action has led to many places being entered, animals rescued, and documentary evidence taken. A relatively new undercover organisation named CORE, the Central Animal Liberation League, has recently carried out several raids. The largest being the liberation of 32 dogs destined for vivisection from University Park Farm in Oxford. We've got a The dots rescued were not specifically bred for research purposes, and many would seem to be stolen pets. Aquí acabamos con las ligas. Bueno, de volver a decir que lo que acabó con las ligas no fue que los activistas se quemasen ni nada, sino que fue la represión directamente. Grandes acciones a cara descubierta o con los medios de comunicación grabando, pues hacen que al final todos tus o te detienen o detienen a tus compañeros y eso acaba destruyendo el movimiento. Vale. Si una de las premisas del Frente de Liberación Animal era, por ejemplo, tomar todas las precauciones necesarias para no dañar animales humanos y no humanos según eso, eso ha dado a entender, y algo que yo siempre había pensado, es que el movimiento por la liberación animal estaba totalmente en contra del daño físico, las amenazas físicas a otras personas. Pues no siempre ha sido así. Como es, por ejemplo, el Han Retribution Squad, que es escuadrón de venganza de la caza. Como ya hemos hablado ya de la HSA, que eran los autores de la caza, pues este grupo nace ante las agresiones que estaban sufriendo activistas saboteadores, nace dando una amenaza clara, diciendo a cualquier persona, cualquier cazador que le haga daño a alguno de los saboteadores, vamos a ir a por ti, así tal cual. Entonces hicieron amenazas bastante más gordas que se acaba de hacer. Luego, al parecer, dándole un poco la vuelta, resultó que el objetivo de este grupo cuando nació era que la prensa se centrase en este grupo como los radicales y dejasen de tachar de radicales a la HSA. O sea, como que tenía un doble objetivo, ¿no? Querían que estos fuesen los radicales y que el mensaje de la HSA fuese mucho más asumible por la prensa y por la sociedad. ¿Qué pasó? Que nunca se cumplió y la prensa lo que hacía era relacionar directamente al HRS con la HSA. Y como nunca hizo esa separación, el objetivo ese no llegó a funcionar nunca. Y luego otro grupo que igual sí que conocéis más, que es el Animal Rights Militia, que este sigue activo a día de hoy. Digamos, es como la organización es similar a la del ALF, cualquier persona que cumpla sus premisas puede firmar una acción como de la ARM, y lo que hacen es amenazas, sabotajes, buscando como uno de los objetivos es la agresión física a personas. Entonces, nacieron enviándoles una carta bomba a Margaret Thatcher en el 82, al consejero diputado que se encargaba de la legislación de las políticas por el bienestar animal y a los tres principales líderes de la oposición. Eso ya es una declaración de principios bastante grande. Entonces, desde entonces hasta el día de hoy, luego el ARM saldrá más adelante porque en diferentes campañas que vamos a hablar en Francia y tal van a salir más adelante, igual que el ALF, igual que otros grupos. Han puesto cartas bombas, han puesto artefactos en coches y tiendas, han contaminado productos, como aquí vemos, ahí abajo, unos medicamentos, los contaminan con sustancias urticantes o incluso con veneno, entonces luego avisan a la prensa o a quien sea diciendo se han contaminado unos productos, la empresa entonces está obligada, si se lo cree, está obligada, quita todos esos productos del mercado y son mucho dinero en pérdidas. Contaminaciones, han profanado tumbas, eso luego lo hablaremos. De este grupo también se habla bastante de su nacimiento y de los primeros años en el libro de Contra Todo Pronóstico que tenéis abajo. Luego ha habido otros grupos en el Reino Unido. En el 93 nació un grupo que se llama Justice Department, como el grupo de música, y en 2003 en Estados Unidos se creó la Animal Liberation Brigade, la Brigada por la Liberación Animal, que también tiene una estrategia similar. Y luego en el 91, en los 90, nació las Animal Liberation Investigation Units, las unidades de investigación por la liberación animal, que viendo la escala de represión que había contra el movimiento, estos no hacían ningún tipo de sabotaje económico y solo entraban en los sitios cogían imágenes, nada más. Cogían imágenes o cogían documentos que luego devolvían. De hecho, la primera acción fue contra los laboratorios, Boots se llamaban, entraron varios activistas y empezaron con todos los trabajadores dentro a plena luz del día, cogieron un montón de documentos y los empezaron a llevar al coche con una pachorra tal que llegó la policía y les pilló a todos. ¿Qué pasó? Que justo antes de la acción habían firmado un documento en el que juraban que cogían ese material pero que luego lo iban a devolver. Con lo cual la pena fue mucho más leve y al final salieron prácticamente indemnes. Esto duró unos 10 años, a finales de los 90 acabó, se diluyó, salieron otros grupos, hay otros grupos que utilizan estrategias similares y tal. Para que veáis, en una de las revistas, y ya acabo mi parte, en una de las revistas que os he dicho que están de Talon Conspiracy, en el 93, que se llama Arcángel, sale un listado de grupos nacionales por la liberación animal. También dentro de esta misma revista están grupos locales, y hay 3 páginas de grupos locales, y hay santuarios, hay varias páginas de santuarios, o sea, para que veáis que estos grupos de acción directa nacen porque tienen un contexto en el que la liberación animal, el movimiento por la liberación animal es muy extenso y tiene grandes apoyos, ¿vale? Para que veáis todos estos grupos, ahí vemos el tercero por la izquierda es el Animal Liberation Front, la oficina de prensa, Animal Rights Coalition, hay un montón, pues son 3 páginas de grupos nacionales por la liberación animal. O sea que si decís, ¿y por qué ahora no hay en España las ligas por la liberación animal? Porque no hay 80 grupos que luchan por la liberación animal. Bueno, me han saboteado el ponche, la presentación. Pero bueno, llegó un momento con todo esto que acabamos de ver a mediados de los 90 en Reino Unido, en el que todos estos grupos, todas estas metodologías, todas estas diferentes estrategias estaban ya lo suficientemente asentadas como para poder combinarse de manera estratégica, y se empezaron a dar campañas muy efectivas ya contra objetivos concretos, que además algunas tuvieron bastante éxito. Una de ellas fue la campaña contra la exportación de animales vivos desde el aeropuerto de Coventry, que me faltan las diapositivas, no sé si las podemos recuperar, porque... ¿Dónde están, no? Bueno. Vale, pues lo cuento y nos hacemos una imagen mental, da igual. Bueno, pues en la localidad de Coventry, los vecinos entre los años 1994 y 1995, pues hartas de ver pasar diariamente, constantemente por delante de sus casas, camiones llenos de animales hacinados que iban hacia el aeropuerto y que allí los metían en un avión y los mandaban a otros países, pues decidieron resistir contra esta situación, y lo que hacían era pues hacer resistencia diaria junto a la carretera, y también acampaban en la zona, saboteaban por la noche las propiedades del aeropuerto hasta las luces de aterrizaje, provocaban incendios en la zona, y también empezaron a atacar directamente la propiedad del empresario responsable de los vuelos, un empresario que además era un conocido mafioso que se llamaba Red Jolie. Se iban a su casa, le tiraban piedras a las ventanas, le rompían el coche, hasta el punto de que este hombre se vio tan acosado que tuvo que poner sistemas de seguridad privados en su casa, incluso llegó a disparar a un activista. Mandaba también matones por las noches al campamento que amenazaban a la gente para disuadirla, les colocaban trozos de vaca sangrante en las pancartas delante de las tiendas para asustarles y para que dejaran la campaña. Y bueno, pues con todo esto la situación era bastante peligrosa, la gente realmente se estaba jugando la vida allí, incluso una de las cosas que hacían mucho era intentar detener los camiones en marcha, ponerse delante de los camiones agitando los brazos, hasta el punto de que pues una activista resultó muerta atropellada por un camión de terneros. Esta activista era Jill Phipps, no tenemos las fotos, pero bueno, seguramente muchas la conocéis, hay un vídeo sobre ella. Murió el 1 de febrero de 1995 y a partir de su muerte pues la campaña despegó, por decirlo de alguna manera. Se convocó una acampada permanente de 2 meses hasta que consiguieron que se frenaran las exportaciones de animales vivos, y además surgieron campañas parecidas en otros focos que finalmente hicieron que desde en todo el Reino Unido se prohibieran las exportaciones, ¿no? Y bueno, después de esto, una campaña en la que queremos desgranar más, porque creemos que es la que sentó las bases para el desarrollo posterior del movimiento, fue la campaña de Hillgrove. Hillgrove era una granja, un criadero de gatos para vivisección, donde se criaban 400 gatos al año para enviarlos a laboratorios de todo el mundo. Y ya en 1900, desde los años 80 estaba en funcionamiento, y desde los años 80 también el Frente de Liberación Animal estaba intentando rescatar a los gatos, todavía sin éxito. Pero la campaña comenzó realmente con unos hechos muy cotidianos, con una mujer que se llamaba Cynthia O'Neill, que es esta que aparece aquí. Es que tampoco tengo la foto de Snowy. Bueno, Cynthia vivía con un gato que se llamaba Snowy. En 1991 tenía, ella era una mujer de 52 años que además estaba enferma, llevaba una vida de clase media normal, por decirlo de alguna manera, y de repente una mañana se dio cuenta de que su gato Snowy había desaparecido, y también habían desaparecido muchos gatos más del vecindario, ¿no? Bueno, pues eso llevó a que esta señora de 52 años enferma y con muletas, pues en un año y medio había sido ya detenida 3 veces por luchar contra la vivisección. ¿Por qué? Porque había descubierto que probablemente su gato Snowy había acabado en los laboratorios de la Universidad de Oxford, donde un tipo llamado el profesor Blackmore experimentaba con animales, y ya se había destapado por acciones anteriores de la LIU, etcétera, que muchas veces terminaban allí animales secuestrados de hogares, de familias. Y otra cosa que descubrió Cynthia en este tiempo es que cerca de su casa existía esta granja, la granja de Hillgrove, donde se criaba gatos para experimentación, ¿no? Entonces decidió dedicar su vida completamente a luchar contra esto, y empezó pues siguiendo los canales apropiados, recogiendo firmas, yendo a las grandes organizaciones, acudiendo a los políticos, pero bueno, finalmente se dio cuenta de que no le hacían caso de esta manera, y pasó a la acción más directa. Y bueno, pues también para que veamos un poco cómo pues cualquier persona en un momento dado se hace consciente de una injusticia, de la diferencia entre lo que es justo y lo que es legal, ¿no? Y pasa pues de tener una vida normal a levantarse todos los días, todas las mañanas, coger un megáfono e irse allí donde piense que puede tener sentido gritar. De hecho, Cynthia llegó a pasarse las Navidades con un megáfono delante de las casas del profesor Blackmore y de Christopher Brown, que era el granjero de Hillgrove, y se pasaba allí la Navidad con el megáfono cantándoles villancicos con sus crímenes contra los gatos. Y bueno, pues durante los primeros años ella actuaba sola o en grupos muy pequeños, hasta que en 1996 los activistas de la campaña contra el criadero de Consort Kennels, bueno, fue una campaña de 10 meses que ganaron muy rápido, combinando elementos de acción directa ilegal con elementos de acción directa ilegal. Entonces, al ganar su batalla, por decirlo de alguna manera, se unieron a la de Hillgrove. Y a partir de ahí, pues todo fue bastante potente y llegaron en poco más de 2 años al éxito. Las claves del éxito que creemos que son interesantes analizar son, en primer lugar, la visión estratégica y la visión de conjunto de la campaña. Tenían un objetivo concreto, que era cerrar la granja, pero también atacaban a objetivos secundarios, como por ejemplo a los empleados, atacaban a los proveedores, o por ejemplo sabían que el criadero de Hillgrove tenía un negocio B, que era un bed and breakfast y un camping de caravanas al lado del sitio donde se criaban los gatos. Entonces consiguieron perjudicar económicamente el negocio B, con lo cual el granjero se vio colapsado, hasta tal punto de que frecuentemente rociaba con productos tóxicos los alrededores de la granja para enfermar a las activistas. Incluso algunos policías también resultaron enfermos y sin embargo nunca se investigó. La policía también estaba colapsada, realizaba detenciones totalmente aleatorias, con cargos inventados. Por ejemplo, Cynthia O'Neill fue la primera persona condenada en Reino Unido por una ley contra el acoso que precisamente se había creado para defender a las mujeres del acoso de los hombres, y la primera condenada por esta ley fue una mujer que luchaba por salvar unos gatitos, ¿no? La represión la respondían también con mucha creatividad. Les pusieron un montón de órdenes de alejamiento y lo que hacían era burlarlas. Pues si por ejemplo les condenaban a alejarse media milla, medían la media milla exacta y se colocaban allí con megáfonos más potentes y hacían la concentración desde allí. O podían circular por la zona, obviamente, aunque no pudieran parar. Entonces lo que hacían era aprovechar cuando los semáforos se ponían en rojo y hacían manifestaciones sorpresa desde el coche con el semáforo en rojo. O les prohibían un determinado recorrido para una manifestación y cambiaban de lado las señales para cambiar el recorrido, ¿no? pues tenían toda esta visión de conjunto y aparte pues había una gran diversidad y un gran apoyo entre diferentes metodologías y diferentes estrategias. En la campaña participaban desde niños pequeños, incluso un niño de 10 años fue detenido en una manifestación, hasta bueno, pues jóvenes del movimiento punk, gente encapuchada con el símbolo del ALF, o esta mujer que era bastante conocida, Marion Tyrell, que tenía 94 años en aquel entonces y aparecía allí también todos los días con su megáfono conviviendo pues con los activistas del ALF. Y todos los elementos de la campaña se complementaban entre ellos, desde las que recogían firmas hasta la gente de la Animal Rights Militia que enviaba amenazas de bomba presuntamente, o la gente del ALF que entraba por las noches a rescatar gatos o sabotear económicamente la granja, pues se veían como complementarios, no se atacaban entre ellos ni se criminalizaban entre ellos, ¿no? Esto creemos que fue una de las claves, que además está directamente relacionada con la tercera clave, que era el apoyo a presos. Hubo muchas personas detenidas durante la campaña y siempre que había un juicio se realizaba una concentración ante los juzgados, las propias detenidas desde dentro seguían haciendo campaña con huelgas de hambre, etcétera. Y se publicaba pues en el boletín de la campaña las direcciones de los presos. También se mantenía vivo el recuerdo de otros presos del movimiento, como por ejemplo Barry Horn, que en ese momento estaba cumpliendo estaba haciendo una huelga de hambre en prisión. Me voy a detener brevemente en la figura de Barry, supongo que muchas ya le conoceréis. Pues era un activista bastante prolífico, que bueno, entre otras muchas cosas funcionó durante un tiempo como célula unipersonal, llevando a cabo una campaña de pues incendiaria contra tiendas, centros de explotación animal, hasta el punto de que él solo llegó a provocar daños por valor de 3 millones de libras a una empresa farmacéutica, ¿no? Bueno, pues fue condenado hasta el momento a la condena más alta a un activista por la liberación animal, que eran 18 años. Mientras estaba en prisión, seguía activo, estaba publicando un boletín de apoyo a presos y realizó hasta 4 huelgas de hambre. Pues que coincidieron muchas en el tiempo con la campaña de Hillgrove. Los activistas de Hillgrove realizaban huelgas de hambre simbólicas en apoyo a Barry, le mantenían en el recuerdo. Y bueno, finalmente el 5 de noviembre de 2001 Barry falleció durante una de sus huelgas y pues todavía normalmente, sobre todo en el aniversario de su muerte, se le dedican acciones a su memoria. Y volviendo a la campaña, pues el 18 de abril de 1998 tuvo lugar lo que se llamó la Batalla de Hillgrove. Era el día del animal de laboratorio y vino gente de todo el país, incluso de otras zonas. Hasta 3.000 personas, imaginemos, en el campo, luchando contra la policía, tirándoles piedras, caca de oveja, tiraron abajo las vallas, rompieron el tejado, las ventanas. Estuvieron muy cerca de llegar a rescatar a los gatos, aunque finalmente no lo consiguieron. Pero bueno, me gustaría que viéramos un vídeo de esta batalla y de otros aspectos de la campaña que son interesantes. Bueno, ahí no sé si habéis visto a Marion Tyrell y al lado de los jóvenes de la ALF. Y esto era prácticamente todos los meses, realizaban una concentración como esta todos los meses. La música no la he puesto yo. propiamente dicha. ¿Habéis visto cómo habían quedado las vallas ahí? Escoria, escoria. I think that's what they wanted, actually. Bueno, por si alguien no lo ha entendido, están cantando algo así como que la liberación humana y los derechos animales son una misma lucha, ¿no? Finalmente, pues esta batalla llevó a la victoria y el 12 de agosto de 1999 el granjero se rindió, vendió la granja. El balance final de la campaña fueron, bueno, pues un gasto desorbitado en policía, 450.000 firmas que habían sido recogidas e ignoradas, 350 personas detenidas, de las cuales 32 fueron condenadas a prisión, y 800 gatos fueron rescatados, más los que no volverían a nacer en aquella granja, ¿no? El granjero Christopher Brown, una vez vencido, declaró lo siguiente: es un terrible paso en el camino hacia la anarquía si un negocio puede ser cerrado por un pequeño grupo de activistas desinformados. Bueno, pues se siguieron dando terribles pasos en el camino hacia la anarquía, siguiendo lo aprendido en Hillgrove, de manera que se consiguió cerrar con una campaña de 15 meses el criadero, bueno, perdón, un centro de cuarentena para primates para experimentación de Shamrock. También en el año 2000, con una campaña de solo 12 días, cerró un centro de conejos y se rescataron a más de 1.100 animales. Entre 1995 y 2005 fue una campaña bastante intensa para cerrar un criadero de cobayas, para vivisección también. En esta campaña participó también la Animal Rights Militia profanando la tumba de la suegra del granjero. Y la campaña Speak en el año 2004 consiguió detener la construcción de lo que iba a ser el centro de experimentación más grande de Europa en la Universidad de Cambridge. A partir de 2004 luchan contra un centro que al final sí se abrió en la Universidad de Oxford. Y bueno, si alguien pasa por Oxford se concentran allí todos los jueves. Y bueno, pues las últimas dos campañas que hemos visto se relacionaron sobre todo en el coste represivo mucho con la campaña SAC, que es probablemente la más famosa. Bueno, se nutre mucho de todo lo que acabamos de ver ahora, así que tampoco hay muchísima información y entonces tampoco la vamos a explicar mucho, pero bueno, hay algunas cosas que es importante analizar. La campaña se fundó en 1999 gracias a los vídeos que había recogido y publicado la organización PETA. Y eran unos vídeos sobre lo que sucedía con los animales no humanos dentro de la compañía HLS, Huntington Life Science, responsable de la muerte de al menos 500 individuos al día, ¿no? Shaq, o la campaña Shaq, utiliza los métodos que hemos visto anteriormente y los extiende a nivel internacional. Esto es una tabla del número de acciones realizadas, marcadas dentro de esta campaña solamente durante un año, durante el año 2008 en todo el mundo. ¿Sí? Entre 2000 y 2010, por lo visto. Ya tenía mal puesto. Vale, perdón. Bueno, pues igual que Hillgrove, Sack se dirige a los propios directivos y empleados de HLS, pero también hacia objetivos secundarios y terciarios, como empresas relacionadas, sus empleados, sus familias, su entorno, los proveedores, hasta el proveedor de papel higiénico de HLS es objetivo de la campaña Sack, ¿no? Los principios de la campaña, que puede seguir cualquiera que esté interesado, podía seguir cualquiera que estuviera interesado en participar, es realizar acciones descentralizadas de todo tipo, organizadas de manera horizontal, que puedan pues ir contra los intereses de HLS, y valía cualquier método excepto la violencia física contra personas. Pero, pues como hemos visto antes, la Animal Rights Militia colaboró también con al menos amenazas de violencia y sabotajes o varios sabotajes a productos, ¿no? Perdón, falsos sabotajes significa anunciar que un determinado producto ha sido contaminado, aunque no se haya hecho realmente, y ante la duda se tiene que retirar del mercado, con lo cual una acción muy sencilla pues puede tener un gran coste económico para la compañía, ¿no? Bueno, la Animal Rights Militia mandó cartas a los hogares de 7 directivos de empresas relacionadas con HLS que decían lo siguiente: la compañía para la que trabajas está trabajando con HLS. Este es un hecho desagradable y cobarde. Tienes una elección. Puedes alejarte de estos asquerosos monstruos o puedes asumir personalmente las consecuencias de tu decisión. No solo tú, sino que tu familia es un objetivo. Rompe tus lazos con HLS en 2 semanas o prepárate para que tu vida y la vida de quienes amas sea un infierno. Bueno, más de la mitad rompieron sus lazos con HLS. Y también en el Estado español ha tenido cierto peso la campaña y también ha participado la Animal Rights Militia. En 2006 mandaron una nota de prensa a la página de Acción Vegana anunciando que habían entrado en la sede de la empresa Unifarma, que estaba relacionada con HLS, que habían entrado también en la casa de un responsable de esta empresa, habían panfleteado a sus vecinos y le habían amenazado con enviarle una bomba. Y bueno, pues probablemente algo tendrá que ver con eso, que ahora en la web de Unifarma anuncian nada más entrar que no tienen ninguna relación con HLS. La clave de la campaña SAC, y que quizá va un paso más allá de lo que hemos visto anteriormente, es que se dan cuenta de que realmente este tipo de empresas no atienden a razones éticas, sino simplemente a razones económicas, ¿no? Entonces es ahí donde deciden hacer pupita. En el año 2000 llegaron a publicar en prensa un listado de inversores de HLS, y esto tuvo tal impacto que las acciones subieron, los precios de las acciones se dispararon y se hundieron. La empresa HLS se hundió literalmente en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres. Todos los bancos del mundo les retiraron la financiación y la empresa estuvo a punto de irse a la quiebra, hasta que el Bank of America, un banco americano, como su propio nombre indica, pues decidió financiarles. Entonces, ¿qué pasó? Que la empresa se tuvo que trasladar a Estados Unidos, pero con ella se trasladó también la campaña, y también allí fue muy activa, tuvo bastante éxito, de manera que solo en un año, en el año 2004, consiguieron que 80 compañías relacionadas con HLS o con el Bank of America se retiraran también. Y bueno, pues ante tanta efectividad llegó de nuevo la represión. No vamos a enumerar todas las operaciones que ha habido contra la campaña Sack, pero sí que es importante decir pues que tanto en Estados Unidos como en Reino Unido se han llegado a crear delitos específicos para detener la efectividad de este tipo de campañas, ¿no? Y delitos que son incluso delitos, crímenes de pensamiento, como conspiración para el chantaje o intimidación a personas relacionadas con una empresa de experimentación animal. Delitos así de específicos creados para poder criminalizar a las personas que ellos relacionan con la campaña Sack. Bueno, pues los más importantes, si alguien los quiere consultar, serían el caso del Sack 7 en Estados Unidos. Bueno, todo lo que se ha enmarcado dentro de las leyes SOCPA, que ha conllevado muchísimos detenidos en Reino Unido. Y en 2007 la operación Aquiles, que se saldó con 32 personas detenidas en Bélgica, Holanda y Reino Unido. A día de hoy hay 2 personas encerradas por esta, relacionadas con la campaña Sack, Sven y Natasha, están a espera de extradición y se enfrentan a una condena de 14 años. Hay una campaña de apoyo por si alguien interesa consultarla. Y bueno, ahora vamos a ver cómo todo esto que surgió en Inglaterra se extendió por otros países, ¿no? Pero antes de cruzar el charco, queríamos meternos en el charco y ver cómo la acción directa también se ha llevado a cabo en el agua, en el medio acuático, para ayudar a animales como los peces o los mamíferos marinos, pues que normalmente por vivir en otro medio se excluyen de la empatía, pero que también son animales y también sufren la explotación, ¿no? Y la acción directa también les ha podido ayudar en algunos casos. Bueno, pues en este medio destaca, bueno, tenemos que volver un poco atrás y situarnos en ese momento de la historia del Reino Unido, en los años 80, en el que el activismo por los animales pues estaba en ebullición, ¿no? Entonces, en 1980, en este contexto, la RSPCA publica un informe sobre la capacidad de sentir de los peces. Como consecuencia de este informe surge la que hasta ahora ha sido la única organización dedicada exclusivamente a la protección de los peces. Esta organización ha tenido varios nombres. En principio surgió como CPCA, Consejo por la Prevención de la Crueldad a Través de la Pesca, y pronto pasó a llamarse CAA, tomando una forma más activa y llamándose directamente Campaña para la Abolición de la Pesca Deportiva. La CAA tenía un boletín llamado Piscis, que, bueno, pues, bueno, perdón, al principio cuando se llamaba CPCA tenían un boletín llamado Hookup y después bajo el nombre de CAA tuvieron un boletín llamado Piscis. Bueno, ninguna de las dos organizaciones, bajo ninguno de los dos nombres, se declaraban o declaraban que tuvieran nada que ver con la acción directa. Se dedicaban más que nada a la difusión. Pero en sus boletines sí que publicaban y debatían acciones directas y reconocían la efectividad del Frente de Liberación Animal y simpatizaban con él, ¿no? El tipo de acciones que se realizaban contra la pesca pues podían ir desde sabotaje con pintura, fuego, etcétera, las tiendas de equipación para pesca. Barry Horn, por ejemplo, tenía entre sus cargos haber atacado una tienda de equipación para pesca. También hacían manifestaciones, hacían liberaciones de piscifactorías. En 1985 se llegaron a liberar 182.000 truchas en una sola acción. Pero sobre todo lo que hacían eran piquetes y sabotajes a campeonatos de pesca, con métodos pues tan sencillos como aparecer buceando y sorprender al pescador, o nadar de un lado a otro para distraer, o incluso había quien recomendaba ponerse a hablar de tonterías con los pescadores para distraerles, ¿no? También se ponían a chapotear alrededor para asustar a los peces. Bueno, pues este tipo de acciones relacionaron bastante a la CAA con la HSA, con los saboteadores de la caza, hasta el punto de que llegaron a crear juntos un manual de sabotaje a la pesca e incluso premiaban las acciones más creativas, ¿no? En 1988 todo esto se sistematizó, se fundó el Día Nacional contra la Pesca Deportiva. Uno de los objetivos de la CAA era que todos los grupos de activistas por los animales de todo el país pues que se fijaran también y tuvieran en cuenta también sus intereses a los peces, ¿no? Entonces, durante este día conseguían que muchos grupos de acción directa de todo el país realizaran acciones concretamente contra la pesca. Hasta 26 en el primer año, 26 grupos realizaron este tipo de acciones. A partir de 1991, visto el éxito, pues en vez de un día fue una semana. Y se estuvo haciendo durante todos los años 90, incluso se extendió también a otros países como Australia, Estados Unidos, Bélgica. Lo que conseguían era pues que se llamara mucho la atención, que la opinión pública debatiese bastante sobre el tema. Y bueno, las dos acciones en este contexto bastante reseñables en el sabotaje al torneo del canal Bridgewater. Aquí solo vemos a dos activistas, pero imaginemos que fueron varias decenas de activistas los que fueron con estas pintas, con snorkels y bañadores, y también algunos aparecieron por sorpresa con canoas y con botes y consiguieron que no se celebrara el torneo. Y en el año 1995 surgió la Liga de Protección de los Tiburones y se realizó junto con la CAA un fin de semana de acción contra un festival de pesca de tiburones. De manera, bueno, pues no sé si veis ahí arriba a la derecha, sale como dos personas en canoa, se situaron al principio de la bahía con una pancarta y al mismo tiempo vemos un poco debajo que en unas barcas hinchables pues intentaban impedir que zarparan los barcos. Mientras tanto había manifestaciones por la ciudad, manifestaciones en el muelle, se ocuparon tiendas de equipamiento de pesca e incluso se manifestaron delante de un acuario que tenía tiburones cautivos. Bueno, pues a partir de 1998, bueno, a finales de los 90, la CAA dejó de hacer campaña activa y en 2003 se transformó en la Fish Protection League, la Liga de Protección de los Peces. Ya como su propio nombre indica, tenía un carácter un poco menos activo, más proteccionista, y en 2012 se fusionaron con la organización de Blackfish. The Blackfish no es una organización por la liberación animal. Ellos proclaman que lo que buscan son la protección de los océanos y la lucha contra la sobrepesca ilegal, perdón. Pero bueno, tienen algunos puntos que son interesantes en este tema y que creemos que era importante mencionar. En primer lugar, que al fusionarse con la Fish Protection League, pues de alguna manera están apoyando la acción directa y haciendo explícita su preocupación por los peces como individuos, ¿no? De hecho, todas estas acciones que hemos visto antes están publicadas en la web de Blackfish. En segundo lugar, pues los activistas de Blackfish utilizan la acción directa en algunos casos. Por ejemplo, en el año 2012 liberaron 1,000 atunes rojos de las jaulas de un criadero en Croacia, y esta acción estuvo directamente relacionada con acciones del Frente de Liberación Animal que habían tenido lugar en la misma zona en la misma época, ¿no? Y en tercer lugar, The Blackfish tiene un programa de entrenamiento para activistas que ofrece además a unos precios bastante bajos, y pues ofrece disciplinas como buceo, navegación, conducción de lanchas motoras, rescate de mamíferos marinos, ¿no? Cosas que pueden ser muy interesantes para alguien que esté interesada en luchar por la liberación animal en el medio acuático. Sin embargo, bueno, pues de manera anecdótica decir que otras campañas que han llevado a cabo con métodos menos directos pues no han tenido éxito. Por ejemplo, en 2010 esta orca llamada Morgan quedó varada en las costas holandesas, un acuario la secuestró directamente, decidió quedársela, y Blackfish y otras organizaciones decidieron librar esta batalla por la vía legal, de manera que en 2014 se perdió el último recurso, y a día de hoy Morgan está cautiva en Loro Park en Tenerife, mientras estos señores encorbatados de aquí pues se lucran a su costa, ¿no? Bueno, Blackfish está muy relacionada con otra organización que seguramente conoceréis, de Sea Shepherd, bueno, muy relacionada o muy parecida. Pues Sea Shepherd igual es conservacionista, es legalista, es capitalista, incluso es especista, ¿no? Pero funciona como plataforma para gente que está interesada por la liberación animal y que encuentra dentro de esta organización una infraestructura y unos recursos materiales para hacer un determinado tipo de acciones que no podrían llevar a cabo sin el apoyo de esta organización, ¿no? Los activistas de Sea Shepherd han llevado a cabo acciones que han liberado a muchos animales y que han ayudado a muchos animales, no solamente en el agua. Por ejemplo, como dato curioso, en 1983 la tripulación del Blackfish estaba anclada en una isla caribeña, en la isla de Granada, y decidieron sedar y liberar en la jungla a todos los primates que estaban en el zoo de la isla. La organización fue fundada en Canadá en 1978 y en 1979 salvaron la vida de 1,000 focas simplemente pintándolas con un spray, que era un tinte orgánico indeleble que no les hacía daño, pero hacía que su piel pues no tuviera valor comercial, ¿no? Otro tipo de acciones que realizan, que son bastante llamativas, pues directamente embestir a los balleneros para evitar que realicen sus actividades. Y bastante famosas son también las operaciones que realizan contra las matanzas de cetáceos. Por ejemplo, en las Islas Feroe todos los años pues se realiza una especie de ritual de iniciación para los jóvenes machitos feroeses que matan calderones, y lo que hace el Blackfish es pues ir allí a intentar que los cetáceos no se acerquen a la costa, y si llega el momento de que sean capturados pues directamente se meten en agua con ellos y les intentan rescatar el mayor número de animales posibles. Es lo mismo hacen en Taiji, en Japón. Esta imagen de hecho ya es de Taiji, donde bueno, la operación inicialmente la bautizaron como Operación Paciencia Infinita, porque lo que más hacen es pues patrullar y esperar a que llegue el momento de actuar, ¿no? Pero sin duda la acción más llamativa llevada a cabo en nombre de Sea Shepherd ha sido el hundimiento de los barcos Ekbalur. Esto ocurrió en 1986. Fueron dos personas, Rod Coronado y David Howitt, que decidieron irse a Islandia y hundir dos barcos balleneros en una noche. Así era como estaban los barcos y así fue como quedaron después. Aparte, destrozaron la estación ballenera hasta tal punto que se pensó que había sido obra de un ataque aéreo. Durante los siguientes 16 años se acabó directamente con todas las operaciones comerciales de la industria ballenera islandesa, ¿no? Paul Watson, el portavoz de Sea Shepherd, reivindicó la acción en nombre de la organización, pero no se presentó ningún cargo contra él, y el delito prescribió, de manera que David y Rod pues se pudieron permitir el lujo de decir que habían sido ellos, y ya que estaban, publicaron este manual sobre cómo lo habían realizado, por si a alguien le apetecía intentarlo. Se llama así: cómo hundir balleneros, arrastreros y otros barcos destructores del medio ambiente. Pero bueno, también dejar claro que no hace falta pertenecer a una gran organización para realizar acciones como estas. Hay muchas acciones del Frente de Liberación Animal que se llevan a cabo pues con equipos de buceo y en el agua. Por poner un ejemplo interesante, en 1988 se intentó liberar de un acuario al delfín Rocky. Durante la acción, 4 activistas fueron pillados infraganti mientras les sacaban con un sistema de poleas que habían ideado. Uno de esos 4 activistas fue también Barry Horn. Y bueno, pues no consiguieron en la propia acción salvar a Rocky, pero durante el juicio se inició una campaña legal que finalmente consiguió la liberación de Rocky y además consiguió que se acabara con los delfinarios en todo el Reino Unido. A día de hoy no hay delfinarios en el Reino Unido. Y por contar algo más reciente, en julio de 2013, en Ucrania, una célula que se autodenominaba Célula Anarquista del Frente de Liberación Animal consiguió liberar dos delfines buceando 2 kilómetros bajo el agua y cortando la valla perimetral del acuario desde debajo del agua, y además cuentan en el comunicado de la acción que mientras lo hacían los delfines les animaban con silbidos, con chasquidos, hasta que finalmente pues se abrió y se fueron libres al mar. Y con estos dos delfines pues ya sí que cruzamos el océano y nos vamos a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay que destacar la relación entre la liberación animal y la liberación de la tierra, ¿no? Ya desde finales de los 70, allí había un movimiento ecologista radical bastante asentado que utilizaba el sabotaje y la desobediencia civil contra empresas destructoras de la naturaleza, como madereras, etc. Y pues un exponente de este movimiento era la organización Earth First. A muchos de sus activistas se les llamaba Monkey Wrenchers porque utilizaban este tipo de herramientas para romper, destrozar máquinas. Bueno, a mediados de los 80 vamos a ver que el Frente de Liberación Animal en Estados Unidos se inspiró mucho en los Monkey Wrenchers, incluso se relacionó mucho con ellos, pero al principio empezaron como en el Reino Unido, ¿no?, luchando contra la vivisección. En el 84 fue bastante importante la acción que se llevó a cabo en la Universidad de Pensilvania. 5 activistas sacaron unos vídeos terribles de experimentos que se realizaban allí, especialmente crueles con unos babuinos. La organización PETA, que existía desde 1980, publicó Unnecessary Fuss, que como su propio nombre indica fue un escándalo. Y sin embargo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos decidió seguir financiando los experimentos. Así que en 1985, más de 100 personas, entre las que había pues desde estudiantes, amas de casa, escritores, periodistas, gente de todo tipo, se encerró en la sede de finanzas del Instituto Nacional de Salud, consiguieron que los responsables vieran los vídeos y que retiraran la financiación, ¿no? Pero la Universidad de Pensilvania no era la única que hacía experimentos horribles. Como se demostró también en esta acción bastante importante contra la Universidad Riverside de California. Bueno, en esta acción las fuentes son bastante diversas. En algunas dicen que se rescataron 400 animales y en otras 700 y en otras que hasta 1.100. Pero bueno, entre los cientos de animales que se rescataron aquel día, que además sirvieron para sabotear hasta 17 proyectos de investigación, se encontró a este monito, a este macaco llamado Bridges, pues que le habían separado de su madre al nacer, tenía los ojos cosidos, tenía electrodos conectados a la cabeza. Bueno, sus imágenes dieron la vuelta al mundo, inspiraron también a mucha gente a actuar. Finalmente Bridges pues fue curado y se llevó a un santuario en México, donde además tuvo una madre adoptiva, macaca también. Y pues la cosa cambió en Estados Unidos a partir de 1987. Por primera vez se utilizó el fuego en una acción del Frente de Liberación Animal y además por primera vez se consiguió destruir un centro de experimentación antes de que fuera abierto, con lo cual se consiguió que ningún animal sufriera ni muriera allí, ¿no? Además, en esta acción, por primera vez que se haya documentado allí, apareció la firma del ALF, que siempre aparecía en la pared, en rojo, en spray rojo, pues se apareció por primera vez con la A circulada, con el símbolo del anarquismo. Entonces, aquellos activistas ya le estaban diciendo al mundo que no cuestionaban solamente la forma en la que se trata a los animales, sino que estaban cuestionando el sistema en sí mismo, ¿no? Esto provocó una brecha importante en el movimiento de derechos animales en Estados Unidos. Y a partir de aquí fue cuando sí el Frente de Liberación Animal se relacionó más específicamente con el Frente de Liberación de la Tierra. Con esta acción se creó la Western Wildlife Unit del Frente de Liberación Animal, la Unidad de Vida Salvaje del Oeste, que al principio pues se dedicó a liberar animales de fauna autóctona, como caballos, buitres, coyotes, pero su operación más famosa fue la Operación Biteback. La Operación Biteback se organizó con un sistema, ellos mismos dicen, de guerra de guerrillas. Estuvieron durante un año y medio entrenando, preparándose, investigando, incluso infiltrándose en la industria peletera. Y finalmente, pues durante 16 meses llevaron a cabo la operación en la que atacaron 4 laboratorios de investigación para granjas peleteras, una granja de pieles y una cooperativa de criadores de piel, ¿no? Consiguieron millones de dólares de pérdidas en daños materiales para la industria, además de que destruyeron un montón de años de investigación que nunca se pudieron recuperar, extrajeron información muy valiosa para futuras acciones del Frente de Liberación Animal y liberaron muchos animales. Pues la represión contra la operación Bite Back se centró en la figura de Rod Coronado, que, bueno, pues no sé si os acordáis, venía de hundir unos barcos balleneros en Islandia y pues vivía allí de manera más o menos bohemia, en una cabaña en medio del bosque, dicen, con una pluma de halcón en la puerta, y además era portavoz de una organización contra las pieles que había apoyado abiertamente la operación Bite Back. Era solo un activista más, pero estas circunstancias pues le convertían en un buen chivo expiatorio. Y además resulta que Rod Coronado se negó a testificar, con lo cual se comió pues 57 meses de condena. Y pues igual que había hecho con los hundimientos de los barcos, cuando salió de la cárcel pues decidió que era un buen momento para explicarle a la gente cómo hacer dispositivos incendiarios parecidos a los que se habían utilizado en la operación Bite Back. Entonces esto le valió volver a prisión solamente por dar estas charlas. En 2016 va a salir un libro de 824 ediciones que se llama Dentro de las jaulas, donde se incluye un escrito de Rod donde explica pues su paso por prisión y por la represión, ¿no? A mediados de los 90 empezó a cobrar importancia lo que bautizaron como el ecoterrorismo, que ya mezclaba directamente la liberación animal y la liberación de la tierra, y llegó el ELF, el Earth Liberation Front, que se había creado también en Reino Unido. Pues los activistas realmente se relacionaban entre ellos y también los relacionaba la policía. Aquí tenemos un gráfico, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que hay que ser muy prudente con la credibilidad que le damos, pero bueno, es interesante lo que cuentan. Entre 1995 y 2010 habría habido 239 ataques incendiarios y explosivos llevados a cabo por lo que ellos llaman extremistas de los derechos de los animales y el medio ambiente. Lo meten en el mismo saco, dicen que más o menos la mitad de los ataques se atribuirían al ALF y la otra mitad al ELF, y que más de la mitad de la gente que participa pues pertenecería a los dos grupos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, curiosamente, a pesar de que enmarcan estas acciones en supuestas organizaciones criminales, el propio informe donde se incluyen reconoce que en realidad se trataban de pequeños grupos de individuos que son responsables de un gran número de incidentes, que se concentraban en objetivos materiales y daños a la propiedad y nunca humanos, y que eran difíciles de identificar porque no participaban en campañas públicas, se organizaban en pequeñas células sin líderes, no realizaban labores de reclutamiento y se construían por relaciones de amistad y de afinidad. Bueno, durante los años 90 se siguieron realizando liberaciones y destaca en la historia de Peter John y Justin Samuel, que en 1997 cruzaron el medio oeste desde Washington hasta Florida. En solo 2 semanas entraron en 6 granjas peleteras liberando animales y realizando sabotajes económicos. Uno de ellos, Samuel, se chivó y Peter John estuvo en busca de captura durante 7 años hasta que finalmente le condenaron, bueno, tuvo que cumplir 2 años de condena, pero durante el juicio pues se quedó tan a gusto haciendo estas declaraciones, de las cuales os voy a leer un extracto. Me encuentro aquí por liberar 8.000 bisones de esas granjas. Me arrepiento de que fuesen solo 8.000. Según tengo entendido, de esas 6 granjas, solo 2 cerraron tras la acción. Me arrepiento de que solo fuesen 2. Más que nada me arrepiento de mi moderación, porque por mucho daño que hiciésemos a esos negocios, si las granjas siguieron adelante o si dejamos atrás un solo animal, entonces no hicimos lo suficiente. Pienso seguir con la cabeza bien alta en esta sala que me verá enjaulado por un acto de conciencia. Tampoco daré a los granjeros de pieles que hay en este juzgado el placer de verme cabizbajo delante de ellos. Todas estas personas cuyas granjas visité en 1997, dejadme deciros esto a la cara por primera vez, fue un placer atacar vuestras propiedades y liberar a esos animales que tenéis enjaulados. Es a esos animales a los que tengo que responder, no a vosotros o a esta sala. Siempre recordaré esas noches en vuestra propiedad como la mejor experiencia de mi vida. Dejadme dar las gracias a todas las personas que han venido a apoyarme en este juicio. Mi mayor deseo antes de volver a la cárcel es que cada uno de vosotros se dirija a una granja de pieles esta noche, tiren abajo las vallas y abran todas las jaulas. Eso es todo. Bueno, pues aparte del Reino Unido y de Estados Unidos, un lugar en el que ha tenido bastante importancia la liberación animal ha sido Suecia. Vamos a repasar brevemente su historia. Se acaba de publicar un libro sobre ella que seguramente podéis encontrar en algún puesto. Creemos que probablemente en Suecia el movimiento ha sido bastante efectivo, pues probablemente por la baja densidad demográfica y los pocos núcleos de población que tienen, han hecho que hayan tenido una gran visión de conjunto, ¿no? Un gran sentido estratégico. Todo empezó en 1985. La televisión pública emitió un documental que se llamaba The Animals Film sobre explotación animal, que impactó a mucha gente, y una de estas personas pues era una mujer de 35 años, madre de dos hijos, que quedó tan impactada por el documental que decidió publicar un anuncio en el periódico. El anuncio decía lo siguiente: se buscan amantes de los animales con 100% simpatía por la liberación de animales usando tácticas al estilo británico. Pues curiosamente respondió mucha gente, pero ella eligió a dos para realizar la primera acción de lo que se llamaría el Durens Befrieselfront, perdonad mi pronunciación del sueco, que es el DBF, el Frente de Liberación Animal Sueco. Como en la primera acción rescataron a dos beagles, Tessan y Disa, de un laboratorio, y como veis, pues el graffiti no era lo suyo, pero tenían bastantes otras cualidades y de hecho fueron muy activos durante muchos años. Por ejemplo, consiguieron cerrar un criadero de perros a base de hacer tantos rescates, hasta 81 perros consiguieron rescatar, que el granjero tuvo que cerrar, y dicen que hoy en día en los muros abandonados del criadero todavía se pueden leer las siglas del DBF, que ya las escribían un poco mejor. Una cosa muy interesante del DBF y de la liberación animal en Suecia, como veis, y lo vais a ver más adelante, es que muchas acciones tienen lugar a plena luz del día, porque durante gran parte del año no oscurece durante la noche. Entonces, pues muchas acciones eran así. Los propios activistas en esta época describían el DBF como una banda de madres, porque realmente eran madres y padres de familia que por la noche se encapuchaban, se colaban en una propiedad y salvaban perritos, ¿no? Era una organización, al contrario que el Frente de Liberación Animal, centralizada, dirigida por esta mujer que había publicado el anuncio. Tenían células diferentes grupos locales que pagaban una cuota de 5 euros al mes a modo de financiación. Y bueno, pues con esta estructura tuvieron bastante desgaste interno, bastantes conflictos. El peor de todos fue en 1987 con el rescate de este mono llamado Sturpele de una universidad. En la universidad había 112 monos, pero solamente pudieron rescatar a uno, y el mono no se pudo adaptar a la separación de su grupo, se deprimió mucho, se empezó a arrancar el pelo, y aunque algunas activistas querían quedárselo y ayudarle a adaptarse, pues unilateralmente un determinado grupo negoció con la universidad la devolución de Sturpele. Se comprometió la universidad a que no le iba a utilizar en experimentos, pero sí para criar. Entonces imaginemos la brecha ideológica que supuso esto, ¿no? Hasta el punto de que el grupo se separó, y una parte continuó siendo el DBF y otra parte formó ODEN, Organización por el Derecho a Existir de los Animales. El DBF, con sus acciones clandestinas, logró cuantitativamente muchos más rescates y liberaciones, pero ODEN consiguió promover más el debate público porque invitaban a los medios a acompañarles en sus acciones, y también tenía una portavoz que explicaba las acciones a la prensa, de manera, bueno, pues que también, por supuesto, tuvieron mayor desgaste represivo y se terminaron agotando en pocos años, ¿no? Durante los años 90, el DBF fue menos activo, aunque a día de hoy sigue existiendo, pero pasó algo que le dio un vuelco a la liberación animal en Suecia. Bueno, en parte, sobre todo, fue que el movimiento Straight Edge y la escena hardcore se pusieron muy de moda. Entonces, lo que era una banda de madres a mediados de los 90 se convirtió en una organización, bueno, en un movimiento de adolescentes pues muy activos, y también cambió, claro está, el tipo de acciones. Se centraron más en pequeños sabotajes económicos, o no tan pequeños, como vemos los camiones de industrias cárnicas, o los puestos de perritos calientes eran quemados, contra las tiendas, las peleterías, pues tiraban piedras, pintaban. Allí sucede, pues como aquí, no sé si lo sabéis, los cristales no se encarga de limpiarlos el ayuntamiento, se tiene que encargar la propia tienda, con lo cual es un pues simplemente con acciones reiteradas de este tipo se puede hundir un negocio. Bueno, pues un grupo llamado Los Vengadores de los Animales, Dures Homlare, publicó un manual sobre cómo realizar este tipo de acciones, por qué las consideraban legítimas, y una lista de posibles objetivos. Y esto lo enviaron por correo a un montón de adolescentes de toda Suecia, de manera que en pocos años se disparó el número de acciones, y además se realizaron de manera tan reiterada que acciones pequeñas consiguieron un coste de 4,5 millones de euros a la industria de la explotación animal, ¿no? curiosamente la policía se vio bastante colapsada también por este movimiento, hasta el punto de que, por ejemplo, en Umeå, en una localidad que se llama Umeå, que además es muy gracioso porque el policía que investigaba estos crímenes se llamaba de nombre de pila Alf, y los adolescentes se reían mucho de eso. Bueno, pues esta gente dedujo que las activistas que realizaban este tipo de acciones eran chicas de entre 15 y 19 años y empezaron a ir a los institutos a pedir listas de las adolescentes que comían vegetariano o vegano en el colegio, y luego les escribían cartas a sus padres contándoles lo malas que eran. Aparte, en esta época estaba muy activo también los grupos neonazis en Suecia, y sin embargo los activistas por los derechos de los animales recibían peor imagen en prensa, ¿no? Entonces, en este contexto de criminalización nació el servicio de rescate, que se dedicaba a realizar las acciones a cara descubierta y para demostrar que no eran ningunos monstruos ni una amenaza para la sociedad. Y lo curioso es que no solamente realizaban rescates, sino también sabotajes económicos a cara descubierta, hasta el punto de que en el año 2001 llegaron a provocar daños de 28.000 euros en un matadero, destruyendo toda la maquinaria, y luego le dejaron a los empleados del matadero una carta explicándoles los motivos de la acción y les dejaron unos refrescos y unas galletitas para compensar. Pero bueno, en Suecia lo que más relevancia ha tenido quizá o ha sido más efectivo ha sido el movimiento para acabar con la industria peletera. El gran exponente de este movimiento ha sido David Damincarna, los bisones salvajes, que desde 1997 han estado realizando cada vez más y más liberaciones, especialmente de bisones. Tienen un sentido, bueno, tienen unos principios como por ejemplo no liberar a los animales recién nacidos o no liberarlos cerca de reservas de aves o de zonas donde puedan ser atropellados cerca de las carreteras. Entonces, cuando no pueden liberarlos porque se cumplen estas condiciones, los rocían con henna para que las pieles no puedan ser utilizadas. Aparte de eso, destruyen las trampas para que no les puedan volver a coger. También destruyen los registros de cría para que, en el caso de que los vuelvan a coger, no sepan distinguir a cuáles son los reproductores de los que no. Y al mismo tiempo que surgió David Damincarna, surgió un grupo llamado EPI, que significa literalmente eliminación de la industria peletera. Este grupo publicó, igual que habían hecho los Vengadores, una lista online y en papel de posibles objetivos. Y bueno, pues al mismo tiempo que se realizaron un sinnúmero de liberaciones, pues las tiendas peleteras eran constantemente atacadas. Aquí tenemos un señor peletero que coleccionaba las piedras que le tiraban por la ventana, que, como vemos, cada vez eran más y más grandes, hasta el punto de que muchas peleterías tuvieron que cerrar. Y así se llegó a una situación en la que la industria peletera en Suecia está completamente en jaque. La Asociación Sueca de Granjeros de Pieles dice que el 55% de las granjas han sido atacadas y gastan una media de 25.000 euros anuales en seguridad. Entre 2002 y 2015 hubo más de 500 acciones. En 2001 cerró la última granja de zorros, en 2014 la última de chinchillas, y las de bisones se han reducido a bastante más de la mitad. En 2013 se intentó repuntar un poco la industria, pero ahí entró en escena entonces la Animal Rights Militia, que empezó a atacar a los granjeros potenciales, incluso hasta el punto de quemarles el garaje o profanar las tumbas de sus familiares, ¿no? También la tendencia en Suecia es a vaciar completamente la granja, y una vez vacía se destruye o se quema para que no se pueda volver a llenar. Y así, pues, en ese punto estamos, que realmente la industria allí peletera está en jaque mate. He vuelto. Vale, yo voy a hacer un repaso muchísimo más rápido. No porque haya menos que contar, sino porque principalmente no lo conocemos o porque no es tan interesante, no hay tanta bibliografía, por lo menos en castellano, y no hemos encontrado en francés, aunque no lo dominamos. Si a alguien le interesa investigar, que lo busque. Voy a hacer un repaso rápido a Francia e Italia para luego centrarnos un poquito en el Estado español. Como dato anecdótico, en Francia, en 1882, esto es dato anecdótico y no tiene que ver con lo demás, se creó la Liga Francesa contra la Vivisección, y el presidente honorífico era Víctor Hugo. A mí me ha parecido curioso y yo lo comparto con vosotros. Vale, el primer grupo de acción directa por la liberación animal en Francia, no voy a hablar de los antecedentes ni de los grupos como la RPSCA, otros grupos que se hayan creado en el Reino Unido. En Francia seguro que también existieron, pero no los conocemos. Vamos a ir directamente a la acción directa. El primer grupo nació como en parecido a Suecia, con un nombre, con un anuncio en un periódico, en el periódico Liberation, que en francés era Libération o algo así. Dice, a todos los que denuncian la tortura animal humana, reuniros delante de la Escuela de Medicina de París para bloquear la entrada de un convoy de perros cobaya. Llegaba un convoy de perros cobaya para experimentación a la universidad. Publicaron esta, una persona anónima publicó este anuncio en prensa, se reunió tal cantidad de activistas que el convoy se tuvo que dar media vuelta. Fue la primera acción y fue un éxito, y fue tan sencillo como eso. Ahí empiezan a tener contacto entre diferentes personas interesadas por este tema, entonces empiezan a crear grupos y a realizar acciones. Como dato interesante, en Francia normalmente los grupos, en vez de como en el Reino Unido a lo mejor, que eran varias personas, forman un grupo y realizan muchas acciones con el nombre de ese grupo, en Francia funcionan más como comandos. Crean un comando para una acción y una vez hecha esa acción se disuelve y luego para otra acción distinta se crea otro comando con un nombre distinto. Aunque luego resulta que eran prácticamente los mismos activistas, pero este rollo de comandos es interesante. También es muy interesante que, sobre todo en los primeros años, y ahora lo veréis, hay grupos de activistas o hay acciones directas reivindicadas por grupos que directamente no son vegetarianos. Y de hecho hay grupos que están en contra y hacen acciones contra la vivisección y liberaciones y cosas más duras que ahora os diré, y están en contra de cualquier acto de sabotaje contra la industria ganadera, por ejemplo. Eso es curioso y es algo que no hemos encontrado en ningún otro sitio. Cosas importantes para ir rapidito, pues en el 79 ya un comando se llama Comando Lince rescató 57 perros. En el 1981 se tiene constancia de la primera acción del Frente de Liberación Animal con varios perros que rescataron de un laboratorio. En el 84, lo que os decía, un grupo de no vegetarianos, se llaman las Green Brigades, las Brigadas Verdes, pusieron una bomba a un comerciante de animales para el laboratorio. O sea que encima de no ser vegetarianos, fueron las acciones aún más radicales, ¿no? Como el ARM o algo así. Luego en la operación Greystock, que os voy a poner ahora un vídeo de esa operación, en el que hubo 21 detenidos, y ahora lo veréis, en el que rescataron varios monos, y luego resulta que no querían devolver a los monos, les pillaron, ahora veréis la acción un poco. Les pillaron, les obligaron a devolver a los monos, ellos se negaron y hubo tanto apoyo, una movilización tan grande en la sociedad francesa que al final lograron que los animales no se devolviesen. Y luego, como dato anecdótico, antes de ponernos el vídeo, esto fue en el 85, la 5 vais a ver ahora, pues en el 87 hubo un intento de rescate de un oso que había venido en una valija diplomática y que estaba en un restaurante a los pies de la Torre Eiffel. Hubo un intento de liberación, lo que pasa es que el sedante no funcionó bien, el oso se escapó y la mitad de los activistas salieron corriendo y la otra mitad persiguieron al oso por las calles de París. Es una situación que parece bastante cómica, aunque se jugaron el pellejo y al final consiguieron coger al oso, pero obviamente les pillaron y tuvieron que devolverlo y el oso se volvió a donde venía. Y a día de hoy el movimiento de liberación francés no lo conocemos bien, sí que conocemos por los medios internos que tiene de comunicación de acciones directas clandestinas, y que sabemos que sigue habiendo acciones y que el Frente de Liberación Francés sigue realizando acciones. Voy a poner este vídeo porque es bastante curioso. Salen muchos monos, pero no hay imágenes que sean extremadamente duras. Y lo que están haciendo es llevarse las jaulas enteras. Como no pueden llevarse a los monos y no tienen tiempo para sedarles, se llevan las jaulas enteras y ahora lo veis, cuando los descargan, los sedan y ya los pueden sacar de las jaulas. Y el graffiti tampoco era lo suyo. Это corazón. Cosa que bueno, más. Ahí ves que tienen los chips en la cabeza, tienen las conexiones. Pues, bueno, como no tenemos tiempo, voy a cortar aquí, que no sale nada más. Vale, pasamos a Italia. Solo datos anecdóticos y ya está, porque no tenemos nada de tiempo. Entre el 88 y el 90, 1988 y 1993, son los datos que he encontrado, tampoco he profundizado mucho. Se dieron 9 grandes acciones por la liberación animal, principalmente contra la vivisección. Esto, por ejemplo, es una foto de 2006 de 12 cabritillos que fueron liberados en la Universidad de Milán. Como acción reseñable en Italia y que fue hace bastante poco, en abril de 2012 se fue al criadero de Green Hill, que ahora es un vídeo que ahora os pongo, y era un criadero de perros para vivisección. Este criadero ya había sido visitado antes por el Frente de Liberación Animal, había habido algunos rescates, pero en este caso un montón de manifestantes fueron hasta las puertas y llegado un momento unos cuantos saltaron la valla y se llevaron a 46 perros. Todo esto grabado, salió en todos los medios, es 2012, ya hay cámaras de calidad, no las que hemos visto en los vídeos anteriores, y se generó un debate tan grande que un juez dictaminó el cierre cautelar de la granja hasta que se investigase. Y al final se acabó cerrando la granja y todos los perros que había, que eran 2.000, se fueron dados en adopción. Es un vídeo, o sea, más que vídeo, es un fotomontaje con musiquita. Urla di gioia e applausi. Così gli animalisti hanno reagito alla vista dei loro colleghi, usciti dal canile lager di Green Hill, con in braccio decine di esemplari di beagle definitivamente scampati al pericolo della vivisezione. Il canile di Montechiari in provincia di Brescia alleva beagle che poi saranno inviati nei laboratori di tutto il mondo dove saranno vivisezionati e quindi utilizzati per gli esperimenti scientifici. Da tempo gli animalisti hanno dichiarato guerra alla struttura, aggrappandosi ad ogni cavillo affinché venisse chiusa ma senza mai ottenere risultati. E così sono passati dalla carta all'azione. Nel pomeriggio di sabato 28 un gruppo di nada, voy a pasar para que veáis las fotos, ¿vale? Il problema persiste, ma oggi scavalcando quella recinta gioia che suona. Claro, pues estas imágenes, o sea, dieron la vuelta al mundo, igual lo suenan aquí, aquí salieron en los medios y fue bastante muy emotivo. Vale, ya pasamos al segundo meollo. Bien. Vale, nos vamos a centrar un poco ya en el caso del Estado español. Voy a intentar no extenderme mucho. Los primeros ejemplos o primeros ejemplos importantes, no de liberación animal, sino de lo que podríamos considerar un poco el germen, del germen del movimiento vegetariano, con una postura política, la encontraríamos en el naturismo libertario. De hecho, no voy a hablar prácticamente nada. Y Malatesta, que está abajo, acaban de sacar un libro que se llama La pérdida del pudor, el naturismo libertario español entre 1900 y 1936, que es muy interesante, que podéis ver que estaba muy extendido, o sea, tenía unas citas de un fanzine que sacó Peligrosidad Social de la cantidad de restaurantes y cosas de vegetarianos que había en el 23 en Madrid, que da mil vueltas a lo que hay ahora. Estos son un grupo de presos naturistas en la cárcel La Modelo en el 33. No todos los naturistas eran vegetarianos, eso es importante decirlo. El naturismo libertario obviamente acabó en el 36, no así todo el naturismo, sí que estuvo muy perseguido, pero había ciertos ámbitos del naturismo que no eran tan lejanos al régimen, que defendían una visión de la familia muy reaccionaria, y de hecho había grupos en Valencia que siguieron con la dictadura. De hecho, la Fundación Vegetariana Española se fundó en el 53, o sea que tampoco. Bueno, iba a hablar de los milicianos toreros, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Y voy a saltar. Vale. Ya vea más cerca, ¿no? Cuando estaba todo el meollo en el Reino Unido, en el 85, voy a hablar del. Esto ya son un poco. Como estamos en el Estado español, las cosas que nosotras hemos encontrado y que nos parecen más importantes. Igual nos estamos perdiendo un montón de organizaciones que igual hay gente de aquí que las ha vivido y dice eso no es verdad o eso se vivió de otra manera o lo que sea. En el 85 se creó una organización que fue fruto de la suma de otras más pequeñas, que se llama Alternativa por la Liberación Animal. Una organización muy grande que realizaban un montón de acciones de todo tipo. De panfleteo, de manifestaciones, concentraciones, en los circos, ¿no? como se pueden hacer ahora. Y un año después, el 86, se nació el Frente de Liberación Animal. De hecho, los medios de comunicación muchas veces dicen, joder, esta Alternativa por la Liberación Animal, y luego Frente de Liberación Animal, que hacen acciones clandestinas, ilegales, y como que los relacionaban, ¿no? No había que ser. El FLA en esos primeros años, sobre todo, se centraba en ataques a peleterías con pintura, se llaman las cerraduras, pero luego ya, al paso del tiempo, pues atacaban camiones de ganado por el centro de Madrid, por la zona de Embajadores. Rescataron 200 ratas, pero esto no encontraba el año en la Facultad de Biología y tampoco encontraba en qué Facultad de Biología en Madrid. Igual alguien lo sabe y si lo sabe no lo va a querer decir. Para toda esta información también hay que entender que no ha sido, no hay tanta bibliografía, no hay tantas revistas, no había tantos medios de contrainformación como a lo mejor en el Reino Unido sí que había, entonces no hemos conseguido encontrarlos. Entonces hemos encontrado algunas en. Había un boletín que se llamaba la Agencia UPA, que era como una especie de fanzine y que hacían permanencias en el que tú les enviabas información sobre acciones, sobre campañas, sobre lo que sea, y ellos lo publicaban en el siguiente boletín. Entonces, en esos boletines, del 6 al 47, que son los años 80 y 89, hemos encontrado algunas, como por ejemplo, acciones contra peleterías en Hospitalet, sabotaje en apoyo a los animales en el 89, luego también en el 89 acciones contra peleterías, campaña contra la caza, en el 91 acciones y manifestaciones contra las corridas de toros, aquella a finales de los 80... ya había movimiento por la liberación animal que estaba activo. No estaba tan activo como en los países vecinos, no había grupos tan grandes, pero ya estaba ahí. De hecho, el Frente de Liberación Animal estaba desde el 86. No tenemos referencias más allá de otras acciones más grandes del Frente, ni de ningún grupo así de acciones clandestinas contra laboratorios, ni rescates, ni liberaciones. Ya hasta que se publicó una página web que se llama Acción Vegana, que seguramente conozcáis, que ya ha desaparecido, ese que se creó en 2001 y era un sitio donde quien realizase una acción clandestina enviaba ahí la información y ellos la publicaban anónimamente, ¿no? Igual que ahora, a día de hoy, hay otra página que ahora os hablaré, que es la que se sigue utilizando. Entonces, las dos primeras acciones, así por decir cuáles son las dos primeras que hay constancia, son en 2001 que se liberaron dos beagles en Leioa y luego que se liberaron 13.000 bisones en Teruel. Luego ya hay otra página que sigue activa a día de hoy, que se llama The Bite Back Magazine. Bite Back, como la operación que hemos visto antes en Estados Unidos, pues hay una revista que es Bite Back Magazine y una página web que es directaction.info, que es de la Bite Back Magazine, que funciona exactamente igual. Y desde 2003 recogen acciones de que cualquiera que realice una acción directa ilegal la envía y ellos la publican con la información, con todo lo que sea. Entonces, la primera que hay en la Bite Back Magazine es de 2003 y que se liberaron 300 bisones en Galicia. Aquí podéis ver las liberaciones de bisones que ha habido en el Estado español hasta 2009. Que son así como las acciones más llamativas, que más han dado que hablar en los medios de comunicación. Es bastante común encontrar información sobre estas y debates en internet sobre las liberaciones de bisones y todo esto. Bueno, iba a hablar, que no lo he dicho, que sí que me parece interesante. Igual que en el Reino Unido se utilizó primero la caza como para llamar la atención la caza, digamos, la caza del zorro sobre todo, es algo que es muy fácil estar en contra de eso, ¿no? Entonces, se ha utilizado en el Reino Unido históricamente para atraer a la gente y luego meterles por ahí el mensaje antiespecista. Pues aquí en España podríamos decir que eso se ha hecho con la tauromaquia. La tauromaquia es algo que mucha gente, está toda la izquierda está contra la tauromaquia, aunque antes no era así, la guerra igual no era cosa de la antitauromaquia no era de la izquierda. Pero se podría decir que se utiliza eso, ¿no? Muchas organizaciones que son bienestaristas o no hablan de liberación de animales y están contra la tauromaquia, pero es fácil, están en contra de la tauromaquia, es fácil enganchar por ahí a la gente y que empiecen a crear conciencia. Vale, vuelta a los bisones. Es muy importante por eso. Perdón, que me he ido para atrás y he vuelto para adelante. Es muy importante por eso, por el número de individuos, porque son acciones directas clandestinas y muy importantes. Los riesgos ya que asumen los activistas que lo hacen, las activistas, son también muy importantes y generan muchísimo debate social. La primera a principios de la década, hasta la última en 2010, la última liberación de bisones en 2010 y fue dedicada a Barry Horn. Y voy a poner un vídeo de esos que tanto molan. Agentes del sector de medio ambiente y personalidad tratan de recuperar los ejemplares de bisones que han sido soltados de una granja en Santiago de Compostela. La suelta se produjo la pasada madrugada y se cree que unos desconocidos abrieron las jaulas, por lo que se trataría de la obra de un grupo ecologista radical. Estos animales que se están soltando, o sea, son alóctonos, no tienen nada que ver con nuestro medio natural y normalmente pues, tienen sus consecuencias sobre el medio ambiente y en algunos casos pueden ser muy graves. Se desconoce el número de ejemplares que han escapado de la granja, ya que esta había sido objeto de una acción similar hace un par de años. Pues obviamente, siendo las mayores acciones directas por la liberación de animal, son las acciones que más represión han tenido, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar de las organizaciones, pero justo por estas fechas, a finales de 2010-2011, las dos principales organizaciones abolicionistas que habían en el Estado, que eran Igualdad Animal y Ecoanimal, habían publicado y hecho públicas unas investigaciones en granjas peleteras y fueron a por ellos y detuvieron a 12 activistas y les acusaron de ser los que habían liberado todas estas que hemos visto aquí. Estas. Entonces les acusaban de muchas de estas liberaciones porque luego las investigaciones se habían hecho en las mismas granjas o cosas así. Este es un vídeo que se hizo por motivo de la represión. No, está bien, creo. Sí. Bueno, obviamente. Y hablamos ahora de ecoterrorismo. La Guardia Civil ha detenido a 12 personas en diferentes puntos de nuestro país, acusadas de llevar a cabo ese tipo de delitos, ecologistas radicales que llevan sus protestas al extremo. Les han detenido en 4 provincias y han registrado a fondo sus domicilios. Sus protestas al extremo. 4 vale. Provincias y han registrado a fondo sus domicilios. Se ve mal, de estos pero lo dos, podéis imaginar. En el centro de Bilbao, la Guardia Civil se ha incautado de cajas, mochilas y diversos efectos personales en bolsas de plástico. Un amplio despliegue policial porque se trata de una operación contra ecoterroristas. Los que liberan a bisones y otros animales en granjas son, según los investigadores, ecologistas radicales. Terrorista, vandálico, no lo sé. Se les consideraría así, puramente terroristas ecológicos. Pertenecen a la rama española del Frente Internacional de Liberación Animal, una organización perfectamente estructurada. Esto ha sido un trabajo realizado por muchas personas, ¿no? Son muchas puertas las que hay que abrir. Lo explicaba uno de sus miembros. No se trata de una acción incontrolada, sino muy bien preparada y reivindicativa de los derechos de los animales. Después de boicotear este desfile de pieles. Bueno, las imágenes no se corresponden al audio. Que explica en su desfile de pieles. La operación continúa abierta contra este grupo que explica en su web cómo fabricar explosivos caseros. Vale, ese grupo es la página de accionvegana.org que sí que aparecía. De hecho, en los folletillos que habéis visto hay un enlace a la versión en caché de la página de Acción Vegana. Entonces podéis ver los diarios de acciones que ahora ya no están publicados, pues están guardados en... Vale, así súper rápido porque nos estamos ya fuerísima de tiempo. El SAC, que ya lo hemos visto, ya lo ha comentado mi compañera, también tuvo una versión de SAC España aquí, de ataque a HLS. Hubo un grupo que desde aquí que se llamaban SAC Spain. El principal objetivo dentro del Estado español fue Novartis, que es un grupo de investigación en animales. Y ahora ya, pues después de la ALA que hemos visto, luego está la FDA, Fundación por los Derechos para los Animales, se juntaron y crearon EcoAnimal, que estuvo muchos años activa abolicionista, también está Igualdad Animal, y ahora se acaban de juntar, y está solo Igualdad Animal, que bueno, parece interesante porque realizan muchas acciones que se podrían clasificar como acciones directas, y de hecho están realizando muchas investigaciones, están teniendo un alcance en los medios que a mí personalmente me parece muy positivo. Entonces han hecho investigaciones, han hecho rescates abiertos, han hecho salto al ruedo, pues, tienen una cobertura mediática impresionante. Luego, aparte, está el Frente de Liberación Animal, a día de hoy sigue activo, lo que sigue a unos niveles muy inferiores, si contamos el número de acciones que hay, al del resto de países vecinos. Luego, aparte, que también me parecía interesante, existen desde hace algunos años colectivos no clandestinos, sino colectivos autónomos, asamblearios. Está la Asamblea Antiespecista de Madrid, la Asamblea Antiespecista de Bilbao. Hay varios colectivos que trabajan muchos frentes, pero la acción, al ser autónomos, suele ser acción directa también, que es muy interesante. Y de hecho, mañana es esta manifestación, publicidad, manifestación contra el circo con animales dentro de una campaña contra el circo con animales de Madrid. Entonces, muy interesante y os animamos a todos a ir. Y yo voy a acabar. Ahora va a contar mi compañero la conclusión, pero ayer encontré una información muy interesante que salió en El País, que por la nueva legislación europea es obligatorio sacar el número de animales que se utilizan en experimentación animal en el Estado español. Y esto es una información que antes no se tenía y que se acaba de publicar un informe bastante grande en cuanto a datos que son muy interesantes y que antes no teníamos. Entonces, me ha parecido muy interesante compartir con vosotras que en 2014 se han utilizado 794.275 animales para experimentación animal en el Estado español. Divide los experimentos que se han utilizado entre sin recuperación, experimentos de severidad leve, severidad moderada o severidad severa. Severidad sin recuperación quiere decir que los experimentos se hacen anestesiados y ya no se despiertan, y cuando es severa quiere decir que acaban más jodidos que la hostia, pues que son muchos. Y hay un dato interesante también, que el número de primates, que eso no se dice nunca, no por pensar que son más importantes, pero sí que suelen ser los que más empatía generan y que parece que en el Estado español ya no se usan primates, se utilizaron 416. Pues muy interesante, y está público, y lo ha publicado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por si os interesa. Pues rapidísimo, a modo de conclusión, contar un poco cómo está el panorama actual o cosas que hemos encontrado diferentes a las que hemos visto hasta ahora. Sigue habiendo acciones que se pueden enmarcar dentro de los principios o la metodología del Frente de Liberación Animal y que se reivindican todos los días. Lo que pasa es que es verdad que debido al coste represivo y hay muchas acciones de este tipo que no se firman con nombres de organizaciones, sino que simplemente pues se hacen y ya está. Y hemos encontrado, respecto a acciones más pequeñas o de sabotaje económico pequeño, pues un intento original de darles entidad en esta firma, Shut Them Down, ciérralos, que son acciones que se llevan a cabo sobre todo en países eslavos, en Rusia, acciones en las que se cierran pues desde zoológicos hasta tiendas de pieles, etcétera, con técnicas como el pegamento, o con cadenas, con pitones, y pues se le publican bajo el nombre de Shut Them Down y acciones pequeñas se les da una entidad de una gran campaña, ¿no? También está la campaña 269, que comenzó en Tel Aviv en el año 2012. Varios activistas se marcaron a fuego en plena vía pública los números 269, que simbólicamente pues representaban a este ternero que es víctima de la industria láctea, la industria de los lácteos. Y pues la campaña 269 funciona, es un llamamiento a acciones descentralizadas y creativas de todo tipo, que se llevan a cabo sobre todo desde entonces, el 26 del 9, el 26 de septiembre, en todo el mundo, ¿no? En Brasil tuvo lugar una acción muy parecida a la de Green Hill que hemos visto antes en Italia, en el que un montón de activistas, muchas de ellas a cara descubierta, aunque no sea el caso de esta, entraron directamente en el Instituto Royal y rescataron a más de 200 perros en avalancha. En el Estado español en 2011 hubo un rescate de 36 beagles reivindicado por simpatizantes que no miembros de la organización Igualdad Animal. Y en el Estado español también, pues en los últimos años ha habido pues un montón de actividad contra la tauromaquia, saltos al ruedo o gente que se juega la vida todos los años yendo a eventos taurinos como el Toro de la Vega en Tordesillas, al Gemesí, el Toro de Coria, etc. Y para finalizar... vamos a ver un vídeo que es un resumen de todo lo que acabamos de ver y por dejar un poco la cosa en alto. Pero antes de nada nos gustaría recordar que no pretendemos ensalzar ningún tipo de acciones en concreto, que solo queríamos contaros lo que hay para que cada una saque sus propias conclusiones sobre cuál puede ser el sentido y la efectividad de todo esto. Y no va a haber tiempo para debate, pero bueno, sí que nos gustaría pediros prudencia y responsabilidad a la hora de comentar todo lo que acabamos de ver, ya sea hacia nosotras o entre vosotras, porque bueno, pues puede ser muy emocionante todo, pero recordemos que muchas de las cosas que hemos visto son consideradas delito e incluso terrorismo, ¿no? Vamos a ver el vídeo y ya con esto pues terminamos. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí y por venir. El vídeo tiene música y es muy emotivo. Estamos esperando a que dejéis de aplaudir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos mañana en el circo.